Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show, sin careta, lo que sos, sin careta. Hola, hola, hola, hola Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villadomínico, Villa Castellino, Villa Inflamable, Isla Maciel, hola El Doque, hola Isidro Casanova, qué sé yo quién estará en Isidro Casanova, nadie, no sé. Hola Wilde, hola Gerli, Sarandí, hola Leandro, hola Jonathan, ¿cómo anda la gente linda? Flavia no está porque está resfriada, muy resfriada el fin de semana que chupandingueó mucho. Y nos estaría faltando la Flavia, pero le mandamos un beso grande y una pronta recuperación. Estoy con Leandro Pérez y Jonathan Robles en los controles, acá en el piso también, cebando mate, festejando el Día del Amigo, sin careta, Día del Amigo y de la Amiga, Día de la Amistad, ¿eh? Ningún Día del Amigo, es el Día de la Amistad, así que sin sexo, la amistad no tiene sexo, ¿eh? Si tiene sexo, no es amistad, es otra cosa. Bueno, ¿cómo anda la gente linda del Facebook? Estamos a través de www.fmradiolamosca.com.ar. También estamos los miércoles, se retransmite este programa por la red Nosotras en el Mundo, a quien agradecemos un montón, para El Salvador, para España y para Argentina. Muchísimas gracias por el espacio que nos da la red Nosotras en el Mundo, www.nosotrasenelmundo.org. Y los miércoles a las 3 de la tarde, si no me equivoco, 5, no me acuerdo, nos escuchás a través de la red también. Y hoy estamos en vivo de Piñeiro para todo el mundo a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Te podés comunicar con nosotros a través del Facebook, Sin Careta FM. También tenemos un número de teléfono para salir al aire. Así que te lo voy a pasar por si querés llamarnos y contarnos algo. 5433-3607, 5433-3607. Podés mandar mensajes de voz a mi celular también, por WhatsApp, para que te escuchemos. 15-5-646-8955. Escuchame una cosa. Necesitamos de todos y todas los que están escuchando en este momento Sin Careta, porque tenemos una consigna que la viene respondiendo muy poca gente. Y necesitamos más respuestas. Tenemos la respuesta del Mono Vázquez y tenemos la respuesta de Solange, pero nos falta más respuestas. No es tan difícil la consigna de hoy. La pregunta es, ¿qué fue lo más loco que hiciste por segundear a un amigo o a una amiga? ¿Qué fue lo más loco que hiciste En un rato nos vamos a enterar qué fue lo más loco que hizo el Mono Vázquez y Solange, pero queremos saber también qué hiciste vos. Voy a dejar la foto en el muro de Vanina Montes, quien les habla, en el muro de Sin Careta y de Sin Careta FM. Te pido, por favor, entra a la foto para comentarla, porque si no nos quedan las respuestas perdidas en varias páginas y por ahí alguna no la vemos y queremos leer todas. A ver si, por favor, la gente que no respondió se puede poner media pila y participar, que de esto se trata Sin Careta. Hay que participar. Viejo, hoy tenemos un acústico en vivo de la gente de Water Monkeys. Los estamos esperando a los chicos. Vamos a cerrar este Sin Careta de hoy con Water Monkeys acá en el piso. Vamos a conocerlos, a hablar un poco. Una banda que se las trae. La vimos la otra vez compartiendo escenario con La Chupandinga y fue una noche maravillosa. Así que hoy los vamos a tener acá en el piso y vamos a saber un poco más de los chicos, qué están haciendo, qué se viene en Water Monkeys, qué piensan hacer y esas cosas. Y dijeron que me parece que traen medio acústico, medio enchufado, me dijeron. Ya me amenazaron que se vienen con un par de equipitos. Así que, nada, rock and roll, nene, rock and roll, nena. Ahí te dejé la foto para que me respondas qué fue lo más loco que hiciste para segundear a un amigo o a una amiga. Queremos saber todo lo que hiciste. Bueno, Jorge, te mando un beso grande. Muchas gracias a la gente que está escuchando. Jorge Urantiano de La Grúa del Rock nos manda saluter, dice, buen programa para hoy, chicas. Muchas gracias. Tiene que volver La Grúa este año, no vino. Esta temporada no vino La Grúa, así que la estamos esperando. No se hagan los locos, Jorge. Acá tienen que estar. Escúchame, ¿quién más? Flavia, que está escuchando, está haciendo el aguante, haciendo fotos. La foto de portada la hizo recién Flavia para... Era necesario, Flavia, porque la verdad que la que teníamos era medio trucha, pero está buenísima. Así que muchas gracias. El Mono Vázquez, que está escuchando desde temprano pidiendo tema. Nos manda saludos a todo el equipo de Sin Careta. Dice, hola Vani, acá estamos como siempre. Te pido si pueden pasar un tema de Las Pelotas, que lo pasamos en la previa. Muchas gracias, lo necesitaba. Muy buen programa para hoy. Un abrazo a todos y a todas las que hacen y los que hacen este hermoso programa, loca, nos dice el Mono Vázquez. Muchas gracias. Bueno, y así la gente que está saludando. Creo que no tengo nada más. Creo que nadie más me dijo más nada. Así que si te quedaste con ganas de decir algo, empezá ahora, tenés el muro de Sin Careta, el muro de Sin Careta FM, el inbox, el número de teléfono 5433-3607. Nada, ¿qué más querés? Te estamos dando un montón de lugares donde comunicarte. Bueno, hoy tenemos un programa full, porque la verdad que tuvimos un fin de semana hermoso, hermoso. Mejor no pudo ser este fin de semana del Día del Amigo. La semana del Día del Amigo, por lo menos para quien les habla, fue una fiesta. Quiero decírselos, uno de los mejores años de celebraciones del Día del Amigo, les voy a decir. La pasé muy, muy bien. Vi hecho realidad algunos sueños, así como te lo digo, y cuando uno le pasa eso y puede detenerse un poco a ver lo que está sucediendo a su alrededor y cómo crece la gente que uno quiere y cómo crece y cómo da resultado el trabajo que uno hace, que una hace, que todos hacen, y ven que la gente se esfuerza y labura y labura y labura y las cosas empiezan a dar determinados resultados. La verdad que uno no puede más que alegrarse de la gente que quiere, si ve y es parte de todo eso. Así que la verdad que yo tuve un fin de semana maravilloso, después les voy a contar todo. Estuvimos el viernes con La Chupandinga en La Fondita, impresionante. Me atrevería a decir la mejor fecha desde que los conozco. La mejor fecha que viví desde que estoy con La Chupandinga. Emocionante, divertida, festiva. Una cosa, la verdad que después te voy a contar. Después nos vamos a detener un poco en eso. También estuvo la gente de Mamabirra en Niceto, que era una fecha importante porque era capital para las bandas del sur y las bandas que no estamos en capital. Es complicado, hay que mover la gente a capital no quiere ir. El jueves estuvo Mamabirra en el Teatro Roma. Pero ahí estamos de local, digamos. Fue una linda fecha, fue una linda música, todo. Pero bien, sonó hermoso, divino, estuvo todo muy bueno. Pero la verdad que Niceto era una fecha importante. Ir a Capital siempre tiene sus riesgos. Y fue impresionante el show que dieron los pibes de Mamabirra. La gente acompañó, pintó bandera. Así que después te voy a contar todo lo que pasó. Pero está bueno lo que está pasando. A pesar de Macri, ¿eh? Para vos, Macri, toma. Bueno, escucha, tenemos, estamos haciendo este programa que es Día del Amigo, así que te invitamos también a, además de responder la consigna de qué fue lo más loco que hiciste para segundear a un amigo, a dejar mensajes para tus amigos, de contanos quiénes son tus amigos, mandale un mensaje por la radio, dedicale un tema a tu amigo, por qué no, a eso te invitamos. Nosotros vamos a arrancar temáticos con algo de música correspondiente al Día del Amigo y después vemos qué hacemos, porque la verdad que estamos tan felices hoy, estoy tan feliz hoy que estoy re distendida. Además, arranqué mi semana de vacaciones, les cuento. Podrían tirar ideas también de cómo pasa uno su semana de vacaciones sin un peso. A ver, alguna, si alguien me quiere invitar a algún lado, invíteme. Esta es la semana para ir a todos lados, pero como no tengo plata, acepto invitaciones. Alojamientos, viajes, esas cosas, asados, parrillas, no sé, lo que pinte. Che, ¿qué vamos a escuchar? Y vamos con Alma Fuerte, vamos a arrancar con Alma Fuerte. Seguramente hablará del asado y los amigos, lo que escuchemos. A ver, vamos a ver qué sale. Dale, pedí tu tema, loco, participá, que no estás para ahí para escuchar nada más. Activá. Saben los que siempre vienen que yo canto la amistad el que termina. Canto la amistad, pendejo, no a los putos, a los chorros. A la amistad, a los que sienten a los amigos, al que se juega por el amigo, al que ayuda al amigo, al que evita que el amigo se suicide, al que le aconseja que deje la pala, al que le dice, tu mujer te está cagando, boludo. Vamos a ver. A vos, amigo, a ver. Esta vez, a ver. En lo de mi cama. Hermano amigo, ¿qué debe hacer? Andas conmigo este camino y en la suerte de poder cantar de esto que pasó. Agradecido, de Aligamba, amigo fundido y soy con vos. Era por eso que antes yo rezo contra el perdón. Que en el destino que nos arrimó fueron las plateadas. Chupadas a la mesa de mi madre. Estamos unidos desde el mediodía. Se intercambiaba, con rumbo al otro lado, vamos vos y yo. Vos y yo, we'll be right back. Estamos, che, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Sandra dice, genia, mandame un saludo para mí y para Leandrito, el hijo, che, Leandrito y Sandra, un beso grande a los dos. Están escuchando desde Capital también, dice que en Capital siempre le van a hacer el aguante a Mamá Birra. Muchas gracias a toda la gente de Capital que se acercó a Niceto. Así que gracias, Sandra, por escuchar. Ojalá te guste el programa, no sé, opiná, participá. A través de WhatsApp me está escribiendo Sandra, así que si vos querés mandar también un mensajito, un audio de voz, ¿por qué no? 1556468955. Si querés salir al aire, llamá al 54333607. Y si no tenés el Facebook, Sin Careta, Sin Careta FM, Vanina Montes, donde quieras, che. Donde quieras. La gente está respondiendo a la consigna. Ya sabemos qué fue lo más loco que hizo por segundear a un amigo el gallito de la gente. Ni me quiero imaginar, Dios mío. Ahora nos vamos a meter un poco con eso. Tenemos qué hizo el mono, qué hizo Solange y qué hizo el gallito. Y queremos saber qué hiciste vos, loco, para segundear a un amigo. ¿Qué fue lo más loco que hiciste para segundear a un amigo? Vamos con el primero y después escuchamos otro de los temas que tenemos dedicado para los amigos. Hoy tenemos un Sin Careta distendido, relajado, rock and rollero. Resaquero, como siempre. Últimamente estoy de vacaciones, gente, así que entiéndanlo. Estoy de vacaciones. Tengo una semanita de vacaciones y me las pienso tomar disfrutando. Voy a editar muchos videos que tengo pendientes, muchos de la chupandinga, muchos de los acústicos de acá, así que me voy a ver si me puedo poner al día esta semana. Iba a laburar igual, la loca, ¿te das cuenta? Pero bueno, me voy a poner al día con todo lo que hay pendiente. Che, el Mono Vázquez, ¿qué fue lo más loco que hizo para segundear a un amigo o a una amiga? ¿No lo lea? ¿Lo leíste vos? Ah, no es tanto, no es tanto. Parece, pero no. Es conocida la anécdota, dice el Mono Vázquez, pero me gusta contarla igual. Verano 2005, Rock and Pop Beach, en la playa estaba. Barrio La Serena Sur de Mar del Plata. Al lado parábamos en un camping con artesanos y todos los días nos levantábamos y tocaban bandas, Ratones, Las Pelotas, Catupecu, Dancing Moo, etcétera, etcétera. Ese día tocaba Los Baba y el lugar reventó. Reventó de gente. Nos colgamos y llegamos tarde. Muy lejos de la entrada empezamos a empujar gente. Llevamos un amigo, Wilson. Melón loco, le dicen a Wilson. Él nos pidió a todos que quería entrar. Con los hippies, un amigo Carlito Salinas y Cristian Vázquez, encaramos para el médano de arena, que había que subir con nuestro Wilson, procurando que no se lastime, o sea, no vuelque, ¿no? Y en eso se asoman dos patobas que nos esperaban en lo alto del médano. Se estaban colando estos pibes entonces, ¿eh? Eran nuestros obstáculos para poder estar del otro lado. Los gordos empiezan a bajar los médanos queriendo detener a la monada. Y entre todos tiramos a los patobas por los médanos y logramos entrar a nuestro amigo Wilson. Abrazo grande para toda la gente linda de Sin Careta, loco. Los tiraron a la mierda. Bien, bien. Hay que, todo por un amigo. Lo más loco que hizo, tiró a dos patobas por los médanos al mono. Escuchá. Ahora después te voy a contar qué hizo Solange. Te vas a tener que esperar un rato. Y nos queda lo que hizo... vamos a ir con otro tema para los amigos que tiene ahí preparado Johnny, que hoy se buscó temas temáticos con relación a este día festivo de la amistad. ¿Qué sería de nuestras vidas sin los amigos, sin las amigas que nos cubren cuando vamos a llorar, que se sientan en nuestra mesa para que no haya dolor, que nos bancan en las buenas y en las malas? Y sobre todo en las malas, ¿no? Porque en las buenas nos bancan todos, pero hay que ver quién nos banca en las malas. Bueno, igual en las buenas también hay que bancarnos, ¿eh? Hay que bancarnos en las buenas y en las malas. Previando Sin Careta, dice Flavia, está escuchando ahí, comiéndose un flancito, no sé qué se está comiendo. Muchas gracias, Flavia. Ahí te vamos a compartir cómo la gente escucha Sin Careta, FM La Mosca, www.fmradiolamosca.com.ar. Nos escuchás en vivo hasta las 9:30 de la noche, festejando el Día de la Amistad, festejando la gran cantidad de buena gente que tenemos a nuestro alrededor y por sobre todo la calidad de gente que tenemos a nuestro alrededor. Que me pierdo el teléfono por segunda vez y aparece, que donde siempre la tiene una amiga el teléfono, ¿eh? Me vengo zafando como loca. Más vale que empiece a cuidar mis cosas, che. El otro día me dijeron, me parece que vos no cuidas tus cosas. No, cuido a las personas, las cosas cuidalas vos. ¿Vamos con un temita? ¿Qué vamos a escuchar? Amigo, Ataque, clásico para este día. Vamos, dale. Mientras me tomo un matecito, che. Bueno, está problemitas técnicos, está el amigo no quiere salir, che, no sé qué pasa. Ahí están mandando fotos los chicos de Mamá Birra que están en Almirante Brown tocando y fotos desde arriba del escenario. Espero que no sea al aire libre porque hace un frío loco, parece que no es al aire libre, muy bien. Ahí están arrancando los chicos de Mamá Birra en Almirante Brown. Gracias a toda la gente de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, que también algunos están escuchando. Se viene Water Monkeys en un rato. Seguimos esperando que respondas la consigna. ¿Qué cosa fue lo más loco que hiciste por un amigo o por una amiga? Vamos con Ataque y seguimos con más Sin Careta. Cariño. Recuerdo que juntos pasamos Bueno, seguimos con más Sin Careta, FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Voy a hacer un parate en el festejo del Día del Amigo. Ah, ya, me lastimé. Voy a hacer un parate en el festejo del Día del Amigo para contarles una noticia a la que hay que prestarle suma atención y estar completamente en estado de alerta, porque cuando empezamos a hablar de terroristas, ¿viste? Esa palabra que se utiliza para crear un enemigo inexistente en muchas ocasiones, se complica la cosa. Y parece que el gobierno de Mauricio Macri pone en marcha el programa antiterrorista. Se trata de un centro de reunión de información que permita tener una alerta temprana sobre eventuales acciones terroristas. Además, comenzó a interactuar con Interpol en los pasos más importantes del país, según informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich marcó estas decisiones en la preocupación cotidiana de su cartera por la seguridad ciudadana. No por un hecho específico, como el acontecido la semana pasada en Brasil, donde las autoridades detuvieron a 10 personas que dieron indicios de estar organizando un atentado en el marco de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que comenzará la próxima semana. Estamos muy prevenidos, junto a la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, con un trabajo muy sustantivo, y con análisis de inteligencia en todos los servicios del mundo, precisó. Respecto a los Juegos Olímpicos, la ministra ratificó que viajará a Brasil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura para tomar parte del operativo de seguridad que involucra un total de 55 países en tareas de colaboración, inteligencia y patrullaje. Según un especialista en cuestiones de seguridad consultado por el diario Clarín, en agosto y por los Juegos Argentinos, Argentina será un blanco secundario de Brasil, en donde estará puesta la atención mundial y es una gran vidriera para los terroristas. Pero por ser la cuna del Papa, somos un blanco primario permanente. Esto lo sabe cualquier analista de inteligencia. Otra fuente requerida por el matutino del ámbito de la gendarmería dijo por su parte: no tenemos información o indicios evidentes de que pueda llegar a perpetrarse ataques, pero sí existen muchos factores que influyen a mantener una constante alerta. La coyuntura internacional, con eje en Europa, activó en todo el mundo las alertas antiterroristas y en los análisis que suelen realizarse se recuerda de Argentina los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la Mutual Judía Amia en 1994, que al momento incluso están sin que se haya esclarecido. Bueno, o sea que la preocupación cotidiana de la cartera de la ministra de Seguridad son los atentados terroristas, ¿no? Cuando... ¿Qué pasó? Lo cotidiano son los ataques terroristas para la ministra. Escuchá. No es el robo, no es nada. No son las muertes, no son los femicidios. ¿Qué pasa? Dame vuelta a la pantalla. Ahí estás. Porque tengo... Sí. Ah, a ver. Quiere saber. Justo un amigo bueno que conocimos cuando fuimos con Flavia de Mochila. Es un artesano que pinta, bueno, un bocho el chabón. Hace poco publicó el 21 de julio. Puso... Les aviso de antemano, en cualquier momento va a haber un atentado. No crean nada, es solo porque necesitan estado de sitio para poder comenzar a reprimir y desaparecer algunas personas. De verdad se los digo. Nada, justo me llamó la atención, viste, lo que vos estabas hablando, no sé. Bueno, como arrancaste, hay que estar atento. Hay que estar, sí, no, pero aparte, por lo general los grandes países lo suelen usar como quien dice en estas operaciones de falsa bandera, ¿no? Donde las torres gemelas, ¿no? Todas esas cosas que más o menos después se empieza a descubrir que la explosión venía de adentro y no de afuera. Lo de las torres gemelas es increíble. Lo de las torres gemelas es terrible. Si buscas información por YouTube, te quedás de cara porque es... O sea, ahí empezaba a decir que Bush fue el que tiró a las Torres Gemelas. Claro. Escuchá, el mono Vázquez dice que me chupen la pija. Si nos cagan de hambre, rompemos todo, dice el mono, ¿eh? Che, no armemos la revolución al aire de la radio, chicos. Hagámosla en otro lado, porque si no, no van a venir a buscar a nosotros. Todo esto es para darnos miedo, dice el mono. Bueno, estamos hablando todo más o menos de lo mismo. Yo no creo mucho en algunas cosas que se inventan, como dice ahí el compañero por Facebook, poder justificar después otras acciones, ¿no? Como un estado de sitio, como sacar al ejército a las calles, que también fue una noticia de los últimos días, que se va a empezar a utilizar al ejército para el cuidado de los barrios. Ay, por favor, vamos a escuchar un tema porque me voy a volver loca. Te lo ahora pido. Sí, pone yo no me sentaría. Ahora sí va, ahora yo no sí, me yo no me sentaría justo en tu mesa. Y seguimos con más Sin Careta. Nos vamos a una tanda también, son y 55. Y volvemos y te cuento y te pido por favor que me cuentes también vos qué fue lo más loco que hiciste por segundear a un amigo o a una amiga. Ya leímos la respuesta del mono, que tiró a dos patobicas por los médanos para poder entrar a un amigo a un recital. Ahora en un rato te voy a contar qué hizo Solange, el gallito de la gente, y estamos esperando saber qué hiciste vos. La chupandinga mantendrá alerta, por lo menos, a la familia chupandinguera. Nosotros nunca nos vamos a sentar en su mesa. Patria o muerte, dice la chupandinga. Vamos con el tema y seguimos con más Sin Careta. Señor Vainilla, no veo. Ahí está, señor Sergio Roma, Luciana Junio, y estamos todos aquí. Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar y pienses que

gobernar para los ricos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede rifar una nación! ¡Sí se puede matar de hambre a un pueblo entero! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede endeudarse hasta los huevos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede mentir todos los días! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede cantar esta canción! ¡Cantemos todos juntos! ¡Cantemos si se puede! ¡Si no están convencidos va a venir un señor! ¡Parece policía y es un policía! ¡Y si no cantan fuerte le da con un bastón! ¡No te pongas nervioso que mami está muy cerca! ¡Detrás de aquella valla la podés encontrar! ¡Si sangra o llora un poco! Fabricar un país de cuarta, no se puede dar más vergüenza ajena, no se puede tomarnos por idiotas, no se puede robar la dignidad. Sin careta, estamos haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca 93.5. Basta. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor. Sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 56 46 89 55. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta. Bueno, escuchá, a veces nos copamos, ¿viste? Está buena la cortina del programa, gracias a la gente de La Rolinga, que es de su autoría y ejecución, y nos regaló este tema, que además integra su CD, así que, nada, uno de esos tantos lujos que nos dábamos desde Sin Careta y la comunicación comunitaria, cosas que pasan cuando uno hace radio. Nos encanta hacer radio, yo amo la radio. ¿Vos, Lea, qué onda? ¿Te está gustando esto de venir a la radio? ¿Te gusta? Un domingo tan frío. Sí, ha sido un frío hoy, loco. ¡Qué frío que hace! No salgas a ningún lado, quédate ahí al lado de la compu, escuchá Sin Careta, distendete un rato, bailá un rock and roll. Cómo bailé rock and roll, cómo bailé todo, cómo pogué el fin de semana, Te juro, el viernes con la chupandinga, al otro día, el sábado, me desperté, tenía como un golpe en el brazo y otro en la pierna. ¿Viste cuando te duele corte moretón que decís, me di con algo? Explícamelo. ¿Cómo me... Bueno, impresionante la fecha que dio la chupandinga el viernes en la fondita de Avellaneda. La verdad que la gente que estuvo ahí sabe de lo que estoy hablando. Mucha gente siendo feliz, disfrutando, bailando, saltando, rumbeando, chupandingueando, básicamente y claramente. Nos tomamos toda la birra, no quedó más, llegó a las 3 de la mañana, no había más cerveza. Vaciamos la heladera de la fondita. Básicamente, así que muchas gracias a toda la gente que se acercó el viernes a disfrutar de otra noche chupandinguera más. La verdad que les agradecemos un montón por estar ahí, porque lo disfrutamos y somos muy felices cuando los vemos a ustedes ser felices. Además, me atrevo a hablar por toda la banda yo, porque no sé qué, porque, pero bueno, la verdad No sé, yo fue una noche mágica. Yo miraba para el... me subí arriba del escenario, como 5 veces me subí arriba del escenario. Perdón, le tengo que pedir perdón públicamente a la chupandinga porque bardié, no sé qué pasaba, pero era tanto que lo quería ver desde arriba, ¿viste? Y bueno, no me pude contener, loco, y me tuve que subir ahí a... arriba, no, pero poquito, solo en la puntita ahí, pero bueno, bardié, a veces pasa porque uno se emociona. La verdad que fue una fecha muy emocionante, para mí por lo menos fue muy emocionante. La subida del escenario se puede perdonar cuando uno no bardea. No bardié. Creo que estaba, qué sé yo, no sé, a mí por lo menos me gusta cuando la gente sube. No bardié, creo que no me cae, claro, Leandro dice que también, pero... No me cae por ahí el chabón, qué sé yo, que se sube y te saca el micrófono. Sí, el borracho, eso no va. Y que porque aparte canta mal. Y que vos querés escuchar la banda y te canta el borracho, pero te querés matar. Una cosa es que el cantante te convida el micrófono o lean como cantá, y otra cosa es que te lo saque, porque ya estás bardeando. Sí, ¿sabes? Son momentos complicados. Pero bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Dice la Chupandinga Roca acá en Facebook, dice, se puede decir que fue la mejor fecha que dimos. Tanto la banda como la familia chupandinguera y los amigos que se sumaron sin conocernos al bailongo, al pogo, a las palmitas, a rumbearla, a roquearla. Noche espectacular. Nosotros terminamos con el corazón lleno de amor, de cariño chupandinguero. Creo haber sentido una nueva fecha patria, el día de la lealtad chupandinguera, dice. Gracias, canto, cuanto más agitan ustedes, menos cuenta se dan de la otra gente lo mal que sonamos, dice. Gracias por tanto amor, nos vemos la próxima. Esto es algo que crece y se disfruta como esos últimos segundos antes de acabar. Es ese orgasmo que está por venir. El que no lo entiende o no lo siente, que la siga chupando. Nos vemos la próxima. Buena vida, salud, la chupandinga, el gallito de la gente, viola y voz, Leandro Pérez, saxo y coros, Jonathan Robles, cajón y agite. Así que muy bien la chupandinga, mis felicitaciones. La verdad que fue una noche así, tal cual la dijo el gallito de la gente, orgásmica. Orgásmica, fue una noche orgásmica en todo sentido, la pasamos muy bien, horas de disfrute, había mesa reservada para la familia chupandinguera, y la verdad, no sé, para mí fue mágica la noche, lo disfruté mucho, sentí una felicidad que siente la gente que sigue a las bandas, Y en una fecha te ves que hay un montón de gente disfrutando lo mismo que venías disfrutando vos y diciendo, loco, ¿qué pasa? Que la gente no se está dando cuenta. Bueno, la gente se está dando cuenta lo que es la chupandinga. Así que la próxima fecha sé, y estoy seguro que vamos a hacer muchos más y que todos se van a dar cuenta que necesitamos noches como las que brindan los pibes de la chupandinga, que la verdad... Todos tenemos 10.500 quilombos, pero es un momento de dejar todo eso y poguear y te vienen las fuerzas para seguir luchando, loco. Porque después de esa noche uno queda con ganas de decir, loco, hay gente buena, hay que seguir, hay que darle para adelante. Son esos momentos donde uno se da cuenta de lo que tiene alrededor y te das cuenta por qué vale la pena seguir peleándola, loco, parados, de pie, desde cada uno, desde su lugar, desde su ideología, pero estamos en la lucha. Mirá dónde me llevó la noche del viernes de la chupandinga. Vamos a escuchar algo de la chupandinga. Entonces, gracias el gallito, gracias Leandro, gracias Jonathan. Una noche impresionante la del viernes, inolvidable. Quedará en mi recuerdo como esas cosas que se llevan cuando uno se va. Dale, ¿qué vamos a escuchar de la chupandinga? Mamate. Mamate o matate. ¿Y ustedes cómo? Y a ver, vení, Lea, vení por este lado, antes de poner el tema. Porque yo estoy contando mi vivencia del viernes, pero ya que tenemos dos miembros de la chupandinga acá. En dos tercios de la chupandinga. Claro, nos falta el gallito, que igual está online y puede opinar, y ya dijo su versión acá, que la dejó escrita, orgásmica. ¿Estamos al aire? Sí, por favor. Hola, papi, hola, mami. No, terrible fecha, terrible fecha. Estuvo muy buena. La verdad que se coparon un montón de bandas amigas, incluso a vernos. Eso. La verdad que La Chimo, Las Brujas. Bien ahí, gracias por venir. Las Brujas puso la repila, no, la fondita llena, la gente toda bailando. La verdad que la pasé re bien posta. Les quiero agradecer a todos, gracias por... Las brujas pogueaban, como locas estaban las brujas, Se les disparaba la varita. Estaba, sí, muy bien, fue una noche de amistad posta, la verdad. Sí, la verdad que... Va, qué sé yo, a mí me encantó, impresionante. Una noche mágica. Nada, eso. Eso. Bueno, dale, y el gallito ahí también ya participó a través del Facebook. Jonathan, ¿algo más? No, yo pensaba, las bandas, viste, le agradecen siempre a la gente. Obviamente acá súper justificado, pero ustedes también se tendrán que agradecer a ustedes mismos. Porque nada, es la emoción de la gente ahí, es impagable. La energía, pero es recíproco porque si no viene nada de arriba, no va nada de abajo, ¿no? Es fluido. Claro. Un saludo a la Cofra. La Cofra también, muy buena onda. Pero también era eso, creo. Había mucha gente amiga. Porque la Chimo se acercó ahí. Fue ya una conexión de apenas se bajaron de la moto. Ni se bajaron de la moto y ya estábamos los gritos afuera. Y también las Brujas, también muy buena onda. Justo ya habían venido, así que ya nos conocíamos. Y recientemente, así que... Fue un punto. Fueron dos amigos míos también, muy amigos míos. Sí, que se vinieron de allá. Vinimos todos de allá y también eso sumó también a un todo, ¿viste? Porque también el gallito estaba como loco. Bueno, la pasamos muy bien. Se viene la próxima, después te vamos a decir cuándo, pero tenés que estar atento y tenés que estar ahí. Como dice el gallito, sumate al bailongo, al pogo, a las palmitas, a rumbearla, a roquearla, a estas noches únicas que te brinda la chupandinga. Y escucha como vamos con el tema que es para el Día del Amigo, Mamate o Matate, donde todo el centro es como siempre la amistad, loco, dale. Calor y en un pozo te dejó. No hay tiempo para sufrir, no. Y aunque perdió batallas tu corazón, el barco no se hundió y hay botellas sin abrir. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. No habrá dolor. Ella no te merece y vos lo sabes. Dejé al río correr. No llore, no llore, no llore, no. Aunque duela. Ya va a venir la buena y todo va a andar bien. Guantamina se nos fue, pero los amigos quedan. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, decirte nada. Bueno, seguimos, che, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Esperando a la gente de Water Monkeys que va a venir a hacer música, a charlar un rato. Gente copada, me parece, creo. Vamos a ver, vamos a conocerlos acá más que nada. Así que, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, dice Leandrito, sí. Escuchá, ¿qué hizo? ¿Tenemos otro tema del Día del Amigo? ¿O no? ¿O vamos? ¡Ah, no! ¿Ay? Escuchá, dice Solange, ¿qué hizo? Lo más loco que hizo por segundear a un amigo. Vos también podés dejarlo ahí en la foto, a ver qué hiciste vos. Se sumó qué hizo Flavia también, ¿eh? Así que, y Tatú. Vamos a ver qué fue lo más loco que hizo Tatú para segundear a un amigo. Y lo más loco que hizo Flavia. Y el gallito de la gente. Pero ahora le toca a Solange. Solange que dice que una locura fue acompañar a una chica que casi no conocía de viaje porque nunca se había ido de viaje con amigas. Y no tenía amigas, a buscar un supuesto novio de la adolescencia a Campana. Y bueno, todo lo que fue esa experiencia. Pero loco, loco, no. Lo normal, salir, viajar, ir a lugares, etcétera. Aunque no me guste la música, etcétera. Lo que hacemos todos, dice. Habrá ido a ver alguna banda que no le gustaba por segundear una amiga, ¿no? A veces pasa eso también. Bueno, bien ahí Solange. ¿Qué hizo el gallito de la gente? También Choclo tiró el gallito de la gente. Tiró toda una anécdota, ¿eh? Muy bien el gallito, muy bien el mono, muy bien Solange. Muchas gracias a todos por participar. Pará, vamos a escuchar un tema y después te cuento qué hizo el gallito, ¿te parece? Vamos a ponerle suspenso a lo que hizo el gallito de la gente, cantante de La Chupandinga. Escuchame una cosa, antes de eso vamos a escuchar un tema de Mamá Birra, que fue una fecha impresionante, la de ayer, la de Niceto, el jueves el Roma, hoy está en el Almirante Brown tocando, se viene agosto en La Fondita, un ciclo de todos los sábados con tres shows diferentes, el 13 va a ser la primer fecha que los chicos de Mamá Birra van a hacer ahí en La Fondita de Avellaneda, creo que la primer fecha es acústica, después te voy a contar más. Ahora están tocando en Almirante Brown y nos mandan un mensaje, así que lo vamos a escuchar antes de ir al tema que elegí para pasar hoy. Se llama Estereotipado el tema, te pido que escuches la letra, por favor. Ayer explotó Niceto, pintó bandera, hizo Eduardo Leyes, que es muralista de acá de Avellaneda, hizo una bandera muy buena, con la caricatura de cada uno de ellos y la cara sale del instrumento que toca cada uno, pero muy buena, está en Facebook, la pueden ver, en el Facebook de Mamá Birra 2. Y escuchá, los pibes antes de subir al escenario, en la previa, mientras almorzaban algo allá en Almirante Brown, nos mandaban un mensaje. Así que lo vamos a escuchar. Ah, pará, que tengo que poner... Ahí está. Bueno, este es un saludo para Sin Careta y fundamentalmente Vanina, un espacio que hace mucho por los músicos del sur, los músicos del under, así que a punto de tocar, mandamos un abrazo grande y gracias por el aguante y este apoyo de Mamá Birra para Sin Careta. Vamos con Estereotipado entonces de Mamá Birra y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Gracias a toda Mamá Birra por la posibilidad de disfrutar la noche como la de Niceto, que fue impresionante. Estereotipado, Mamá Birra. Caer en tu trampa. Estoy perdiendo lo que nunca fue mío. Estoy mirando la nada. Voy a buscarte por donde no hay caminos. Voy a volar. vida caen en tu trampa. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Bueno, acá estamos, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca. Me tienen cagando los operadores, ni al baño me dejan ir, ¿eh? Explotación laboral, no, me dijeron, no llegás. Bueno, a ver qué hizo el gallito de la gente, nos falta saber, ¿no? Que veníamos ahí, qué hizo el gallito de la gente, nos queda Tatú, Flavia, toda esa gente para saber qué hicieron. A ver qué hizo el gallito de la gente, qué hizo, lo más loco que hizo para segundear a un amigo o a una amiga del gallito de la gente, a ver. Ah, oh, mandó nombre y apellido el gallito de la gente también, ¿eh? Como están mandando al frente a los amigos, chicos. Yo tengo una que hizo un amigo por mí, dice el gallito. Ah, mirá, bien. Necesitaba data sobre mi primer novia. No había internet ni celular, allá por fines de los 90. Ella me había dejado. La del tango nos aclara, ¿eh? Que tenemos un tango que habla de eso. No sé si está para escucharse, no está, ¿no? Grabado el tango. Bueno, y pasado el primer año de abandonado y había perdido toda data, no sabía nada de ella, solo sabía dónde laburaba el hermano, mi ex cuñado, y se me ocurrió mandarlo a mi mejor amigo, el ruso, Javier Alejandro, disfrazado de encuestador, y cayó en el laburo del flaco haciéndole el encuestador, ¿no? De una entrevista al chabón. Y bien policía, la encuesta arrancaba con dos preguntas de moda. La tercera era, ¿tenés hermana? ¿Dónde labura? Bueno, algo así más o menos. Lo importante es que sacamos la data que tenía una hermana mayor soltera que laburaba de cajera en Carrefour y fui a buscar al otro día al... Y el diálogo duró 10 palabras. ¿Qué haces acá, idiota? No me rompa más las pelotas. Pero lo de mi amigo se sacó. Lo de mi amigo de saco y corbata, prestando con una carpetita, disfrazado de encuestador, fue producción inolvidable. Gracias, Ruso, a pesar que ahora tendría que inventar otro encuestador para saber en qué andás vos, Rusito, dice el gallito de la gente. Ah, me olvidaba, nunca más volví a escucharle la voz y 9 años después de ese día la dejé de esperar. Hace 10 años fuiste la pebeta que al pedo si te espero, dice el gallito de la gente, así que... Hace 10 años fuiste la pebeta. Dale. Bueno, che, escuchá, no, ya está ahí. Nos queda saber qué hizo Tatú, en un ratito te lo cuento. Che, fue al revés la consigna y podía haber sido también así. Sí, está buena. ¿Qué fue lo más loco que hizo un amigo por vos? Está buena, está buena. Bueno, pero viste, la gente si quiere contesta lo que quiere, está bien, muy bien. El gallito de la gente imponiendo tendencia, así que si alguno quiere puede también contar qué hizo un amigo por vos. Vamos a escuchar entonces, ¿qué vamos a escuchar? Ah, los amigos de Capanga, mis amigos de Capanga. No sé. Capanga toca el 30 en fiesta clandestina. Voy a hacer un llamado a la solidaridad. Toca Capanga el 30 en Palermo, creo que es. Fiesta clandestina con los Calibaris. Yo quiero estar ahí. Apa. Cuando el fuego crezca. Yo quiero estar ahí y no tengo plata. Escuchá, no, pero así si estoy. Pedimos... Hasta el 10 no cobro y no tengo plata. Si pedimos... O sea, básicamente no tengo plata. Si alguien quiere hacer una donación... ¿Pedimos pase prensa? ¿Sí? ¿4? Yo pedí un par de veces, pero no me contestan los mails la gente de Capanga. No sé qué onda. Por ahí tengo mal el mail. O por ahí, no sé, no acredita. Creo que no acredita prensa. Pero escuchá, ya escucharon Sin Careta el nombre. Sí, habría que volver a probar. Bueno, me voy a tirar, esta semana me tiro al lance. Esta semana me tiro al lance. Pero ya tiré un par de veces y no me contestan ni me responden. Año? ¿Este año? Sí. Ah, hace... ok, bueno. Bueno, si alguien me quiere invitar a ver a Capanga, si alguien quiere dejar un par de pesos para que podamos ir el equipo de Sin Careta el 30 a ver a Capanga, a la fiesta clandestina... Yo estaría más que agradecida, che. Vamos, cualquier alimento no perecedero, dejen todo, porque hasta el 10 sabe cómo voy a estar rajuneando las paredes. Vamos, entonces, mis amigos, Capanga, che. yo me la juego por vos. Te dejé la llave de mi casa, justo te fuiste de gira, y a las plantas que la riega, y a las plantas que la riega. Y sin embargo no hay problema, no hay rencor, somos hermanos del corazón, vamos unidos, un mismo destino, yo me la juego. Bueno, seguimos. Acá estamos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Están buenos los cortes, ¿eh? No era un corte, era música, pero nos entusiasmamos acá con el diálogo. Nos vamos al carajo. Después que volvés no sabés de qué tenés que hablar, ¿viste? Claro, porque venís con el tema de fuera de aire, que por ahí no se puede continuar. Igual en este caso no estábamos hablando de nada que no se pudiera hablar, pero bueno. Che, escuchá, mirá si te pasa esto. Mirá lo que pasó en Entre Ríos. En Entre Ríos llovieron 400 kilos de faso y 20 de coca. Sí, 400 kilos de faso. Se te cae del cielo, te cae en el jardín de tu casa, en el patio, te cae una bolsa. El pronóstico para Entre Ríos hoy es de probabilidad de precipitaciones de faso. Y cocaína. Impresionante, pero por favor. Salimos con medio mundo de paraguas, boludo. Al revés, el paraguas lo llevaban. Dos hombres fueron detenidos en Concordia tras ser descubiertos por un vecino que alertó a la policía al observar que una avioneta pasaba a baja altura y desde la misma lanzaron bultos con droga en el campo. En total se secuestraron 13 bolsas de marihuana y cocaína. ¿Te cae en el patio de tu casa una bolsa de esa? 13 son las que los vecinos estuvieron dispuestos a entregar. Claro, ¿sabés cómo habrán saqueado ahí? Una de marihuana y me la fumo, no la vendo. Unos 400 kilos de marihuana y 20 de cocaína fueron arrojados desde una avioneta a un campo del departamento entrerriano de Concordia y por el hecho fueron detenidos dos hombres, informó la policía. Terrible, loco. Mirá si te pasa eso. ¿Eh? Mirá lo que son las bolsas, aparte. Claro. Vos querés la plata, ¿no? Ahí, de una. No querés laburar, claro. No querés laburar. Escuchame una cosa. No sé qué tramoya hay con el combustible de los patrulleros. Parece que es el agujero negro de la policía bonaerense en la mira de los municipios. ¿Eh? ¿Por? ¿Qué pasó? Un distrito detectó gastos de más en la nafta de los patrulleros. La puja entre los intendentes y la cúpula de seguridad provincial. Mirá vos. Ojo, puja entre intendentes y la cúpula de seguridad provincial es riesgoso de lo que estamos hablando también, ¿eh? Estamos hablando de todas cosas complicadas, ¿eh? Si se leen entre líneas qué sucede cuando los intendentes y la cúpula policial de la provincia... No, bueno, pero tuvimos el caso hace, ¿cuánto fue? 3 años de que se peleó la policía con el gobierno nacional. Y Córdoba la dejaron en el desamparo. Sí. De repente apareció una pandilla de ladrones que no había estado en la vida en Córdoba hasta ese momento. Que sí, los policías deciden hacer paro. Sí. Entonces... Como que sí, ya la policía tiene sus formas de presionar, digamos, no es, no por algo ganan 10 veces más que un maestro. No tiene problema de paritaria. No, no tienen drama con las paritarias. Combustible, horas extras, comercio de drogas, prostitución y juego clandestino fueron históricamente las 5 cajas de la policía de la provincia de Buenos Aires. En la mira, en estos días, por la reestructuración encarada por el gobierno de María Eugenia Vidal desde que desembarcó en La Plata. Según los especialistas, el flujo de dinero negro en torno a la prostitución y el juego disminuyó casi hasta la nada. Cajas inocuas en la jerga policial, porque no provocan daños a terceros. Así la justifican increíblemente. El combate de la trata de personas y la proliferación del juego legal desactivaron la recaudación. El negocio se tornó al combustible de los patrulleros. Por el contrario, sigue vigente. Se transformó además en uno de los tantos motivos de disputa entre el municipio y las autoridades provinciales. El financiamiento de la nafta de los patrulleros de la policía bonaerense es mixto. Sale de las arcas provinciales y municipales. La semana pasada, un grupo de intendentes del conurbano presentó el proyecto de ley de creación de la Policía de Seguridad Municipal, que pretende emular el traspaso de la federal a la ciudad de Buenos Aires y que terminó de corroer, la relación entre los jefes comunales y el ministro de Seguridad Provincial. Infobae accedió al informe de control de combustible de las patrullas de Lanús, uno de los municipios más castigados por la inseguridad, que comprueba el... No estoy teniendo voz, me estoy quedando sin voz, perdónenme. Que comprueba el descontrol en relación al manejo de dinero vinculado a dicho rubro y que se multiplicaría en el resto de los distritos. Según el relevamiento, los kilómetros patrullados entre principio de año y julio aumentaron alrededor de un 1.600%. Pero llamativamente el municipio ahorró unos 200.000 mensuales en combustible. Nos encontramos con que la plata para el patrullaje de las calles no se usaba para eso. Con inflación y todo nos ahorramos 200.000 por mes. Además del software que implementamos para controlar cada automóvil, nos ayudó que el ministro Ritondo haya vuelto a articular las comisarías con el comando de patrullas. Con lo cual hay un control cruzado de las patrullas, aseguró el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Camber. El financiamiento de la nafta de la policía bonaerense es mixto, sale de arcas provinciales y municipales, o sea que se ve que choreaban de todos lados. Bueno, ahí están los chicos de azul que vos pedís que te cuiden. Lo mismo que roban. mínimo la nafta de los patrulleros. Bueno, escucha, ¿qué vamos a escuchar? ¿Tenemos algo? Ah, tenemos esa chica que... ¿Qué tenemos? ¿Una piba como vos? ¿Lo pasamos? No lo pasamos. ¿No? Sí, lo pasaste antes del programa. Ah, bueno. Ah, no me sueltes, por favor, no me sueltes, Capanga. Para vos, che, para vos que estás ahí escuchando, no me sueltes, Capanga. Esto es Sin Careta hasta las 21:30 horas. Que todo confluye para anochecer, y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía, serías mi guía en esta oscuridad, y tu gloria seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte este amor. Si hay un abismo, saltamos todos. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío, ni tampoco en el desierto. Oh, una vez y otra vez. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío, ni tampoco en el desierto. Este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía, serías mi guía en esta oscuridad, y tu huella seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte este amor. Por última vez, celebremos que si hay un abismo, saltamos los dos. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío, ni tampoco en el desierto. Oh, una vez y otra vez. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío, ni tampoco en el desierto. Acá estamos, como Sin Careta, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, mi radio, la radio de todos y todas. Bueno, hace frío, loco. Ahí afuera hace un frío donde está Water Monkeys, se está cagando de frío Water Monkeys. Llegó la banda, ya en breve está armando todo, porque trajeron un par de cosas a los chicos. y arrancamos con el rock y un poco de música en vivo, esas cosas que nos gustan tanto. Che, antes de irnos a la tanda, a otro tema y a la tanda, ¿eh? Vamos a escuchar algo. Dice, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo más loco que hizo por segundear a un amigo, Tatu Conde? No sé por qué le digo Conde, porque viste que la no es Conde la abreviación. CD, que es el club. Bueno, y a mí me sale Tatu Conde, como la abreviatura de Conde. Bueno, Tatu, loco. Tatu contó también qué fue lo más loco que hizo para segundear al amigo o a la amiga. Dice, no sé si es lo más loco. Hace muchos años atrás acompañaba en plena madrugada a un amigo que le faltaba flores en la puerta de la casa a la mina. Que le dejaba flores en la puerta de la casa a la mina, que le gustaba. Hoy están casados y tiene 3 chicos. Y con el gallo pasamos gloriosos momentos allá por los años, por el año 93, siguiendo a reconocida animadora de origen brasilero. Eran otras épocas, teníamos pelo largo y éramos flacos. Salud, Claudio, te quiero, dice Tatu Conde. Tatu, dale con Conde. Che, Tatu acompañaba a otro a dejarle flores en la... Ay, Dios, qué enfermitos, todos medio psicópatas. Me dan como un poco de miedo, ¿no? Porque el gallito que mandó a un amigo a encuestar al hermano a ver a dónde trabajaba la novia, que no lo quería ver más aparte. Y él mandó a un amigo disfrazado encuestador. Este que les dejaba flores a la noche en la puerta de la casa. O sea, todos medio psicópatas, chicos, ¿qué onda? No sé, llamar a tocar el timbre, boludo, me dan miedo, chicos. Bueno, vamos a escuchar un tema, nos queda saber qué hizo Flavia, qué fue lo más loco que hizo Flavia. Ahora vamos a preguntar a la gente de Water Monkeys también, qué fue lo más loco que hicieron para segundear a un amigo o qué fue lo más loco que hizo un amigo para segundearlos a ellos. Che, ¿qué vamos a escuchar, Jonathan? Jonathan, ¿qué vamos a escuchar? ¿Pole? Poli, el gallito dice algo. Club Deportivo Español, dice. Tenemos flores para vos, dice. Maníaco, ja, ja, ja, dice el gallito, ¿eh? Bueno, no. A mí me dice, tenemos flores para vos. Por Dios. Che, vamos entonces con La Renga y seguimos. Ya se viene la gente de La Renga, Tanda y Water Monkeys en el piso de Sin Careta, regalándonos un poco de su arte. Buena onda y simpatía. Ya volvemos.

Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio del barrio, la radio de la gente. Estamos con la gente de Water Monkeys ya en el piso. Bienvenidos a Sin Careta. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo perfecto. Todo bien. Acercan a las boquitas, por favor. Perfecto. No es necesario tan cerca, pero sí apuntarle, ¿viste? Es como que tiene... Uf, hay que activarlo con el tono de voz. Bueno, escuchá, Water Monkeys, el húngaro en voz. Presente. Orly Brandoni en guitarra. Fallecido. Ay, por favor, qué feo que te pase eso. Bollo Mariano Oviero en batería. Ahí está, bienvenido. José en guitarra, José Dajero. Sí. Ponele, lo nombré bien. Y Hernán, Erno Hernán dice acá, Scali en el bajo. Acá estamos. Valga la redundancia. Hay que corregir algo. Hay que corregir. Bueno, y todos los demás, dicen los chicos, mucha onda. Se presentan así, como una banda con mucha onda. Sí, bueno, a veces no. Con buena onda, buena y mucha onda. No, a veces no te dejan. A veces no te dejan, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, queremos saber un poco más de Water Monkeys. Lo vimos en vivo, estuvimos hablando con usted, de ustedes en algunos otros programas por las presentaciones que pudimos disfrutar ahí cuando tocaron con la Chupandinga. Que ¿hablando fue una... bien o mal? No, bien, bien, bien. Ah, menos mal. Bien, bien. La familia no nos vieron. A la familia chupandinguera le gustó Water Monkeys, la pasó bien, fue una buena dupla, la pasamos todos muy bien. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Sí, la pasa fue una linda noche, tenemos, ¿no? Hay que repetirlo. Hay que repetir eso. La gente chupandinguera se presta también para la fiesta. Sí, bueno, obvio. Sí. Es nuestro estilo. Sí. En la previa a la fecha, la gente ahí había un comentario por Facebook que ustedes anunciaban la fecha con la chupandinga y había gente que decía, estás loco, vas a tocar con esa gente. Y los locos eran ellos. Claro. Bueno, tenemos como una fama así de que estamos todos medios piruchos. Por ahí es verdad, porque no lo vamos a negar, pero bueno. No nos dimos cuenta. Es una fiesta. Es una fiesta a la que ustedes se sumaron sin mucha insistencia, digamos, ¿no? Sí. Ahí... La verdad que sí. No costó mucho convencerlos de chupandinguear un rato. Che, bueno, Water Monkey, ¿cómo nace? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiempo de formación? Y tenemos ya 6 años, ¿no? Seis. Seis años. Seis, casi siete. Es que el nacimiento de Water Monkeys fue medio... Sí, fue un parto. Claro, un parto. Fue naciendo, no es que un día dijimos, hagamos esto. Fue apareciendo. Éramos una banda, éramos compañeros de secundaria. ¿Eran compañeros de secundaria? Ellos son compañeros de secundaria y yo soy también los conozco desde esa época. Él tenía una banda con Orly, que es el guitarrista que la mujer no lo dejó venir. Uy, no tenía que decir. Cosas que pasan. Me equivoqué, bueno, mala mía, mala mía. Es vestido, es una pollera, es vestido. Qué vestido largo es ese. Bueno, y nada, ellos tocaban una banda hardcore. Y bueno, él venía siempre con nosotros. Yo tenía una banda que era más rock, tranqui, pop. Y él iba a todos. Con todos iba él. Exacto. Y después dejamos de tocar nosotros, tipo año 2000. Festejando la crisis, dejamos de tocar. Como muchas otras bandas. Y ellos también, por ahí, un poquito sí, antes, ¿no? Sí, es como que nos fuimos desmembrando todos y cada uno metiéndose en su historia y la banda quedó de lado. Pero después nos empezó a resurgir ese fuego por dentro de ganas de volver a juntarnos y a tocar. Y yo tenía la batería en mi casa, que molestaba, toda desarmada, claro. No la podía tocar. Y estaba sosteniendo el teléfono y un par de macetas. De mesita de luz, claro. Y bueno, el húngaro tenía mucho lugar en su trabajo, en la oficina, un espacio vacío. Y le pedí si podía dejar la batería ahí. Y bueno... Y yo puse mi equipo de voces que estaba ahí. Y dijimos, che, nos y empezamos a tocar nosotros dos. Batería, che, pará, y guitarra quedó y armado esto, dijiste, ¿no? Batería y voz era. O sea, imagínate, ¿no? Claro. A los gritos, una claro. Excusa para juntarnos a tomar y ahí cerveza. Y ahí se sumó José... Y empezamos a tocar, él tocaba el bajo de otro amigo nuestro que lo dejó ahí también. Que quedó ahí también guardado. Éramos como un rejunte de cosas. Y de gente. Y apareció él, empezó a tocar el bajo, yo tocando la guitarra, que odio tocar la guitarra, pero bueno, no había otro. Y ahí empezamos a hacer una banda que la llamamos Aguamono. Y ahora te cuento por qué. ¿Aguamono? Sí, Aguamono era, intentábamos ser Soda Stereo y no llegábamos. Entonces en vez de agua, soda... En vez de agua y en vez de mono es estéreo, al revés, ¿no? Está bien. Y quedó agua mono. Bueno, agua mono. Y después lo conocimos a él, que es el primo de mi mujer, y él también no tocaba el bajo hacía 10 años. Y vino a la sala y agarró el bajo y hizo, esto es cierto. Y entró él en nosotros. Claro, ya y Orlando había aparecido también. Orlando había, después había aparecido. La mujer lo dejó. La mujer lo dejó. Claro, dijo, podés ir. Tal. Autorizó la mujer y murió 2 horas por semana. Y encima no se puede defender, es buenísimo. Partimos todo el tiempo. Por teléfono, ¿eh? Se puede defender al 5433-3607. No llama. No se atreve. Cortó la línea. Al 5433-3607 llama, sale al aire y se defiende. No se atrevería. Así nomás te lo digo. Escuchame una cosa, nosotros... Y bueno, después de Aguamono, pará, que te, ya, así te favor, cierro el nombre. Por favor. Aguamono, vino él, bueno, cambiémosle el nombre. Bueno, Agua, Water, Mono, Monkey, listo. Water Monkey. Ah, mirá cómo viene. No es ningún misterio, es así. Bien. No es una secta, nada. No es secta, no es horóscopo chino, no es nada. La ley del menor esfuerzo. Claro. Y acá estamos. Escúchame, nosotros en el día de hoy tenemos una consigna que se las voy a decir para que vayan pensando, a ver, después me va a tener que decir cada uno, pues estamos como, seguimos celebrando el Día de la Amistad, acá en Sin Careta, pues el primer programa después del Día del Amigo, creo, ¿no? Estamos bien, pues yo seguía festejando, sí. Pasaba un mes y seguía festejando el Día del Amigo. La consigna es, ¿qué fue lo más loco que hiciste por segundear a un amigo? Así que se las digo para que vayan pensando, vayan a su cabeza, mirá cómo se mueven los ojitos de todos. Yo tengo una. Puede ser, o qué fue lo más loco que hiciste vos por segundear a un amigo, o qué fue lo más loco que hizo un amigo por segundearte a vos. La del marino, pues vamos todos presos. No nos escucha nadie, no te hagas problema. La de marino, loco. Dice... Pero no era para segundear, porque ninguno segundeaba a nadie en realidad. Claro, no, pensemos bien, es verdad, hay que pensarla bien. Hay que pensarla, hay tiempo. El gallito de la gente, cantante de La Chupandinga, dice, ya estoy borracho, no me des bola, brindo junto a ustedes, aunque preferiría que salgan los sábados y sería la mejor previa de la noche. En lugar del vino tinto sería, dame un rato de Sin Careta para ver... Y ver para dónde pinto, dice. Ah, tiene el tema de Cortina, si salgo los sábados. Le mando una... No. No lo puedes leer eso. ¿Una metáfora? Sí, buscá. Le manda algo a húngaro que no sé quién. ¡Ah! ¿A mí? Te mando una chupada de pezón. Gallito, te dije que no cuentes lo nuestro. Nos vemos pronto en alguna noche que nos vuelva a juntar la música y los amigos. Vos sabés que quedó esa noche. Nadie entiende por qué el gallito hizo eso. Y por ahí después nos juntamos... Decía, ¿por qué le chupabas la teta al cantante? Quedaba justo esa altura. Y Gallete dice, no sé, pintó. Eran los abrazos. Era una locura. Fue amor a primera vista, Gallito. No nos entienden. La Chupandinga es así, ¿viste? Le agradecemos mucho a Mari Muñoz, que nos está escuchando por primera vez, creo. Mirá, por primera vez. Dice que el gallito le dio miedo con su anécdota. Le dio miedo que contara cuando segundiaste al bala a una casa del doque, dice Mari, tirando ahí. Data ahí. Pero eso hay que desarrollarlo. Bueno, no puede quedar ahí. Escúchame, ya estamos en internet acá, la gente de Watermonkey. Ya de esa foto salió. Vamos a. En un ratito les voy a dejar el. Bueno, igual ya lo tienen acá. Entren ahí, denle me gusta a Water Monkeys. ¿Así se dice Water Monkeys? Sí, como quieras. Como te salga. Bueno, tenemos la consigna y después, antes de irnos a un tema de los chicos, pues vamos a escuchar algo enchufado primero, ¿no? ¿Quieren? Sí, dale. ¿O prefieren...? ¿Que toquen un tema? Bueno, dale. Hoy manda el sonidista, dale. Que toquen un tema. ¿Con qué arrancamos? Toca este, así festejamos un rato. Este. Vamos a festejar. Es un estreno, nunca lo tocamos. Mira, fíjate que están todos mirando el papel. Exclusivo, ¿ves? clavale. Yo les aviso a los que escuchan, hay un papel y todos están así asomados al papel. Ahí está, ¿ves? Así. Algún día le van a tener que venir a tocar el saxo en este tema. Sí, sabes que no sabíamos que estabas acá, si no te des ya. Thank you. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste un pingüino, me tiraste un sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todo, te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barrio de la mediocridad. Mira, un aplauso. ¡Bravo! Ahí está. ¿Qué aplauso? Un aplauso espontáneo es ese. Bueno, primera vez que lo tocamos. En realidad, primera vez que lo tocamos en algún lado. Pero quedó corto, por eso en el salta tardaron los aplausos, porque pensábamos que te quedó, quedamos con ganas, ¿eh? Hay que hacer una estrofa más. Porque tenemos un montón. ¿Querés más? Bueno, metemos un chivo y seguimos. Ah, claro, dale. Che, qué lindo Water Monkeys acústico, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Quedás tranqui. ¿Viste que estaba para el saxo o no? Estaba. Pusieron, eso no lo voy a decir, eso. Y dejá de apretar ese botón maldito, loco. Hacerle una cruz roja, ese botón no lo apretés más. Ese que hace toc acá. Le ponés, si apretás este botón explota todo. Algo así, no lo apretés más, me molesta tanto. Vos estás con los, el único que está con los auriculares. ¿Viste qué molesto que es? Porque nosotros seguimos saliendo al aire. No lo escuchan, ¿no? Bueno, claro, no. Bueno, qué bueno es esto. No te escuchamos, húngaro. Podemos hacer otro, ¿no? Porque quedó cortito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Este? Esperá, dame. Esperá que tenemos que filmar también. Estamos filmando, chicos. ¿Ah, sí? No tenemos la gran tecnología. Algún día vamos a tener una buena cámara, pero. Ese es lindo, dale. Ese es lindo. Ese hacemos. Sí, ese. Es todo misterioso, Water Monkeys. hasta para nosotros también es misterioso. Tienen que ir calentando mientras charlamos de algo. Bueno, tienen que calentar. Resulta que. Escuchá, te cuento, estamos respondiendo la consigna y quiero que la gente la siga respondiendo. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por segundear a un amigo o a una amiga? No, por favor. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, La luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después todo pasará. Todo pasará. Todo pasará. Pero por favor, qué tardecita de domingo estamos teniendo. ¡Epa! Estamos teniendo medio temas domingueros deprimentes, ¿no? No, cariñosos, diría yo. Sí, como bueno, nos estamos yendo a un estado peligroso, diría yo. Sí, la verdad que sí, qué lindo que está sonando, chicos. Hay mucha gente acá está intentando suicidarse escuchando. Divino lo que estoy escuchando, ¿eh? Un domingo a la tarde. No sé si la gente está escuchando como yo, esto es una. Pero no sé, yo te digo que me callo la boca acá que toquen una hora a los pibes, ¿eh? Che, bueno. Gracias, Hernán dice: Negra, saludos a todos sin careta y un abrazo a Watermonkeys de parte de las Brujas Colectiveras. Aguante las Brujas el rock. Explotan, grande, Hernancito, un campeón. Las Brujas va a estar tocando este 29, ¿qué es? ¿Viernes o sábado? El viernes en la fondita. Uy, los viernes. Viernes 29, las Brujas Colectiveras en la fondita de Avellaneda, Colón 494, esquina Beruti. Ahí vamos a bancar a Lea y a las Brujas Colectiveras, ¿eh? Basta de tener tantas bandas, porque no descansamos nunca, Leandro. Tenemos que ir todos los fines de semana a verte a algún lado, claro. Él quiere que lo vean, quiere que lo vean. Y ahora el Watermonkeys también te está pidiendo el saxo. ¿Ves cómo es? ¿Viste? Cada banda que viene te quiere llevar. Y él dice que sí. Y él dice que sí a todos. Sí, hace sí. Hace. Con las Brujas tocamos también una vez. ¿Sí? Y hubo también fiesta. Sí, también. Claro. Escucha, María Inés López dice: los Waters son lo más, saludos. Una gran fan. Piano. Toca el piano, pero en serio, ¿sabes? Estudió todo, sí. ¿No es? Como cierta gente. Como cierta gente que no quiero nombrar que está por acá. Bueno, escucha, 6 años de Watermonkeys, entonces sí, entre idas y vueltas. En esos 6 años que se juntaron, ¿está la misma formación o fue cambiando? Sí, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Está prohibido. No se puede escapar. Es como la vida del narco, ¿no? No puedes salir más. Es la cosa nostra. Entraste y no puedes salir más. Bueno. También se entra un integrante nuevo. Ah, tenemos un integrante. O sea, gente viene, pero nadie se va. Claro, el tema con nosotros que somos amigos que se hicieron músicos. Claro. O sea, por eso pasan estas cosas que pasan, que no se entiende. Claro. Entonces tenemos un amigo nuestro que es también de aquella época y que, a ver, ¿qué puedes hacer? Toca el teclado. Bueno, entonces está ahora estudiando y tratando de hacerse tecladista para tocar con nosotros. Joder. Tenemos un concepto. Lo mandaron a estudiar. Ahora además, en la fondita debutó la vez pasada en la fondita, un debut fallido. Fue muy fuerte para él. ¿Lo prendemos fuego sí, también? Sí, fue muy fuerte. Fue muy... Bueno, yo lo voy a decir. Decilo, por favor, decilo. Debutó en la fondita, llevó teclado, llevó igual, todo. Para, tenés que aclarar quién es primero. El chino. Ah, ahí está. El chino. No, ¿no lo dije? No, por eso. No, lo digo. Si tú lo no con nombre y apellido. Nombre, el apellido, documento. Chino. El chino. Llevó el teclado, pum, lo prendió. Y estábamos tocando, no sé qué tema, estábamos tocando en la fondita el otro día. Y tocó así y hizo cara de, esto suena. Y dice la gente que bajó el volumen. Ay, mi amor. Y se hacía el que tocaba. Claro. Y no tocaba. Y después se recibió de señalador de teclado, porque hacía con los índices y tocaba de a una las teclas, entonces parecía que lo señalaba. Chino, ¿eh? Claro. El comisario que ponía. Bueno, pero ahí estaba. Pero bueno, loco. Ese fue el debut. Bien. Y ayer bien. Iba a tocar de vuelta y se olvidó. ¿Qué se olvidó? Algo se olvidó. Se olvidó la fuente del teclado. Claro. Bueno, ya va a salir. Pero loco, ya va a salir. Pará, bueno, esa claro. Es la onda de Watermonkeys. Claro, o sea, claro. Igual, gracias, chino. No quisiste estropearnos el show, pero no se hubiese notado. Es verdad. No se hubiese notado, chino. Ya así que en cualquier momento ideal. Se suma la familia Watermonkera. Escuchame una cosa. Ahí están. Le estoy dejando. 12 amigos en común tenemos con Watermonkeys. Mirá, 12. Upa, 12. Vamos a ver si después de esto tenemos más, deberíamos, ¿no? Estaría siendo la onda. Que no se borre ninguno. Bueno, no, que no. Si no seguimos prendiendo fuego, hacemos un programa tipo Lucho Avilés. Eso también puede pasar. Che, ¿y cómo arman las canciones que tocan? ¿Cuántas canciones tienen? ¿Hay algo grabado? Como 30. Sí, sí, sí. Sí, ahí le dimos a los chicos para que... Bueno, ¿y eso dónde grabaron? ¿Cuándo lo grabaron? En casa. En casa. Fuimos juntando cosas. Es más, vendimos cosas, compramos equipos. Y tenemos una consolita ahí y tenemos algo como para grabar. ¿Graban ustedes ahí donde ensayan? Casi, casi decentes. Bien. Ahora vamos a escuchar algo. Porque suena diferente en vivo, Water Monkeys, que lo que estamos escuchando acá. Ese es uno de ellos, este es uno de estos temas. Bueno, dale. ¿Qué escuchamos? Decime vos. Ecos, este tema. No, pero ¿querés que pasemos este o querés que pasemos otro? Sí, cualquiera, son todos iguales. Nos pueden recomendar. No hay mejores ni peores. Ah, ¿sí? Con este tema abrimos en el Roma. El otro. Claro, con este es como nuestro caballito. Ahora me cuentan lo del Roma, ¿eh? A ver cómo fue la fecha, qué se sintió ahí arriba y todo eso. Jonathan, haceme acordar cuando volvamos a este tema, que ahora lo vamos a poner de vuelta para que suene desde el principio. Sí, lo ponés, pero desde el principio. Ahora, para escucharlo. Te lo presento a lo gurú. No es muy difícil lo que te estoy diciendo. Water Monkeys. Ahí está, dale, vamos. El Roma. Y después haceme acordar que les pregunte por el Roma, por si me olvido. decirte nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Bueno, vamos, sin vamos, vamos, vamos al aire, vamos al aire. 5433-3607, número de teléfono para comunicarte con Sin Careta. ¿Qué fue lo más loco que hiciste para segundear a un amigo? ¿Qué fue lo más loco que hizo tu amigo para segundearte a vos? Como quieras contestarnos. Flavia dice que por un amigo fui a ver a la Berguiso. Eso fue lo más loco y sacrificado que tuve que hacer. Lo juro por Dios que jamás lo haría de nuevo, dice. ¿Eh? Bueno, eso mis será amigas, una amiga. Eso también. Son mis amigos. Sí, lo mío también, pero bueno. Es... Le mandamos un beso a Rolo y a todo la Berizo. Y ojalá algún día vengan acá sin careta al piso. Nunca vino a la radio. Siempre lo fuimos a buscar. Pero bueno, no creo que ahora vengan, porque si no venían antes, menos van a venir ahora, ¿no? Así que nosotros seguimos, no lo esperamos, arrancamos, ¿viste cómo es? Nosotros prometemos que cuando hagamos River vamos a venir antes acá. Por favor, te lo pido. ¿Sabes qué? Ni entrevista me vas a dar cuando hagamos. Vamos a ir a ver a River. Bueno, che, teatro, no sé si River, pero hicieron un Roma. Ah, eso sí. Tomá. Tomá. Tomá mate. Teatro Municipal de Avellaneda, el Teatro Roma, que está haciendo ahí la gente de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, un ciclo bien importante donde las bandas pueden tener una fecha. UMA, que ahora es rock, cumbia y folclore, así que hay fechas organizadas por UMA con todas las bandas que son parte de la organización de músicos. Y también está esto de poder también ser telonear a otros músicos que vienen a tocar. Sí, tal cual. Está bueno que se fueron abriendo algunas fechas culturales directamente desde el municipio y han traído el club de amigos de Ricardo García, que fue presentando a Vox Day, a Soule, a Edelmiro Molinari, y van a seguir. Ahora viene Alma y Vida, si mal no recuerdo. Water Monkeys, todos consagrados. Y Mamavirra. Y la Chupandinga. ¿Y la Chupandinga? ¿Cuándo va a Roma la Chupandinga? Sí. No seas humilde. Qué grande. Así que bueno, en esa repartija de fecha nos tocó una noche compartido con los amigos de Jaque y con otra banda más. Fue increíble para nosotros, fue una noche casi inolvidable, te diría. Porque tener esas tremendas instalaciones, sí, históricas instalaciones, por donde han pasado, qué sé yo, músicos gigantes, que nosotros podemos estar ahí. Nos miraban y nos decían, que nosotros tocamos instrumentos, no somos músicos. ¿Roma, en serio? Entrás y hay como una cosa ahí en el ambiente, ¿no? Sí, aparte en camarines, siempre sí, tenemos... Sí, claro. ¿Qué camarines? Sí. No, aparte, para camarines con unos baños más lindos que los de tu casa. Sí, baños privados. Espectacular, sí. Todo espectacular. Muy pro. Muy lindo como quedó el Teatro muy Roma, lindo, la verdad. Y suena bien, se ve hermoso, sí, se ve hermoso, la verdad. La verdad que fue algo así raro para nosotros. La mayoría de los espectáculos son gratuitos en el Roma. Aprovechamos para decirle a los vecinos, ¿no? Vas, sacás la entrada antes y entras. Y en los que no son gratuitos, también si te quedás ahí, entras igual. Sí, por ahí. Pero aparte de los que no son gratuitos, seguro es alguien grosso, así que... También como el trato que le dan al músico, te tratan como un profesional y todos los que trabajan ahí son muy profesionales y todas las bandas que de UMA que te dan una mano, en mi caso con la batería que tuve un problemita, había tres bateros alrededor mío tratando de ayudarme. Vamos a nombrarlo porque son gente de UMA, muy amigos. Pato Maidana, un campeón de toda grosso, la cancha. Un grosso. Adriancito Sandes, del batero de Parador. André. Y me falta uno más. Rey Gurú. El Gurú, olvídate, no solamente con la batería. El Gurú estuvo en todas. Subía, bajaba, corría. Hasta cantó un tema con nosotros. Sí, sí, sí. Se lo merecía, sí, se lo ganó. Sí, sí, tal cual. Aparte, el Gurú canta siempre, nos trae suerte, canta siempre con amigo, nosotros. ¿Y cómo fue la lista del Roma, la gente? ¿Tenían como así ese coso de...? Y agitamos muchísimo. porque era justo el fin de semana largo, empezaba el extra large, fue el fin de semana del Día del Padre. Sí, el feriado ese de emergencia. Viernes feriado y lunes feriado, y se empezaban a rajar todos. Claro. Claro. Entonces fue complicado, pero fue una de las fechas de rock que hubo bastante gente. Al principio costó, pero después tipo 20:30, por ahí ya, pasa que arranca muy temprano. Muy temprano, muy claro, temprano. Hay muchos que no llegaban. Y jodido que la gente muy temprano caiga. Y día de semana, que claro, la gente trabaja por lo cual. General. Claro. Entonces tenemos muchos amigos que nos vienen a ver desde Zona Norte, que la mayoría somos de... Claro, había vino gente, ponele de lo más cerca, Boedo, Oli. Sí, sí, un montón de gente. Gente que... de Tigre, gente claro. de San viaje. Isidro. Es un viaje y tránsito de cruzar el centro. Pero llegaron, llegaron todos. Y vinieron, la verdad que sí, vinieron 60, y cuando, 70. Y teníamos el Roma más de la mitad cubierto. Que o sea, encima es muy grande el Roma. Es grande, grande, es grande. El Roma abajo mete 300 personas, ¿no? Si mal no claro. recuerdo, la planta sí, baja. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, estaban 65, aparte de luces, 70, humo. Estaban, no, es re lindo. El humo que vende nuestro guitarrista. Es lo estoy bueno. provocando y no llama. No llama. Además, no llama. Recién nos insulta por privado. Por WhatsApp, claro. Che, no me acuerdo. Ah, dice el gallito de la gente, yo me di cuenta lo del teclado. Lo sacaban y lo ponían sin cable. O sea, me dijeron, gallito, si te jode el teclado, revolealo por ahí, dice. Viste, no nos deja mentir. Ese fue el debut del chino. Ahí está, bueno, bien. Escúchame una insonoro. Cosa. Insonoro. Cuando le mandamos un saludo a Azul que está escuchando, gracias Azul ahí por estar escuchando. Gracias Azul. Gracias a toda la gente que nos está escuchando porque la verdad que está bueno que te escuchen, si no sería sí. como medio al pedo. Buenísimo. Al pedo si te espero. Escucha, me dijeron cuando grabaron esto que grabaron en tu casa, o lo fueron sí, grabando lo grabamos así. 2014, ¿no? 2014. Algunas cosas 2014 y hay y otras algunas más que nuevas. Son de 2010 también. Hay 2010 y 2014, sí. De verdad. ¿Y cuántos temas grabaron? Como 16. Ah, bien. Ahí la gente los puede escuchar. ¿Dónde, cómo sí, los sí. encuentran? SoundCloud. Es.com. Y ahí pones una Watermonkeys. Página que se pueden subir canciones de distintas, o sea, armás un perfil y subís tu tema. Claro, te dejan para ponerlos ahí que los descarguen, los escuchen. Bien, ahí los pueden encontrar en Facebook, ya dejamos acá el Facebook en todas nuestras páginas también sí, para vimos, que la buenísimo. Gente se haga amiga. Y tenían una fecha, me decías, ¿se viene alguna fechita? Tenemos una fecha este sábado, tempranito, sábado 20 horas, estamos en Planta Alta. Ah, mira, Planta Alta. Un lugar muy lindo. Que para mí va a ser la primera vez que voy a tocar ahí. Pero nunca fui a Planta Alta yo, lo escuché nombrar. Tocamos enfrente nosotros, en Dionisio, que está justo enfrente. Rivadavia 7609. Bueno, y qué grande, ¿se acuerda de estas cosas? Bien, ¿te das cuenta por qué hay que tener a alguien que ¿el piense? ¿El sábado? Sábado a las 8 de la noche. Tempranito. 8 de la noche. Espero que me lo anoto. Pueden entrar menores a la fecha. Sí, es show ATP. Y para, importantísimo, es entrada gratis. Así que... Ah, bien ahí. Buen sonido, todo. Bien ahí. Es que más, Watermonkeys no cobra entrada. Es un dilema, ¿no? Porque a veces estamos entre... Que nos dicen, tenés que valorizar lo que haces, tenés que cobrar... para que le den valor, pero a nosotros nos parece cobrar a nuestros amigos que nos bancan siempre y que están siempre, que yo entonces es como que hay una dualidad, claro, hay una tensión. Decidimos tratamos de optar no por las posibilidades que nos da que las posibilidades de poder tocar sin cobrar. Claro. O sea, ya para el póster no tocamos para claro, divertirnos. Tal cual. Entonces, y, ponele, ¿qué sentido es como... tiene hacerle gastar? Y aparte que a los bares le conviene, en vez de cobrar entrada, venderle un escabio y que te rinde más todavía. Claro, sí, tal cual. Es como cuando te juntás a jugar al fútbol con tus amigos, nosotros juntamos y jugamos. Se juntan a tocar. Jugamos, claro, jugamos no para jugar al Real Madrid, jugamos para divertir, bueno, tocar lo mismo para nosotros. Es una manera de, obvio, si viene de hacer Real algo Madrid, distinto. Pensá, hoy qué estaríamos contratar. Haciendo. En vez de estar acá, en la radio con ustedes, pasándola bien, estaríamos en mi casa haciendo zapping así, mirando. Sí, mirando fútbol no sé que no hay. Hay nada, fútbol, no hay nada, nada. No ¿qué estaría nada. Mirando? Jugando... Sofovich corta manzana tampoco. No, se no murió. No sé qué central con un técnico que no sé ni quién era. Pues claro. No estaba ni el Chacho Godet. Por eso, siempre hacemos negocio. Bien. Siempre. ¿Y vamos a hacer música? Entonces. Bueno, dale. Ya que no cobran, vamos. Dale. Vamos. No, el primero no cobramos. Escuchame, ¿dónde está el coso para filmar y eso? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no nos van a decir que ellos arrancan y es como sorpresa siempre todo, ¿no? Sí, es sorpresa. Oh. Es más, sorpresa. Hasta para nosotros. Bueno, saludos, che, vamos los pibes, dale. Dice Julito Peterson. ¿No? Qué grande, Julito, un abrazo, Julio. Papá. Grande, Julio. Ahí está, Julio. Bueno, gracias a Sol también que está escuchando. Y vamos con Water Monkeys en vivo, en acústico, en Sin Careta. Presentalo, húngaro. Sí, este tema se llama Cuatro Monstruos, se lo escribimos a los Ramones, que son como nuestros inspiradores en cierta forma, porque es una banda que todo el mundo la criticó como si eran re básicos y bueno, y ellos después demostraron que ahora son una banda de culto casi. Y bueno, nosotros no somos una banda de culto, no inspiramos a nadie, pero la idea es, yo puedo tocar, si ellos pueden, todos podemos. Algo así. Se llama Cuatro Monstruos. A veces cuando sos chico, pensás que el mundo podés atropellar. A veces chocas, a veces ganas. Un día soñé con cuatro monstruos, oh, oh, que pegaron fuerte en mi yo interior. Un día soñé que era uno de ellos. El simple mensaje fue, ¿por qué no? Cuando el saber se rinde a la emoción, cuando las ganas se propagan, cuando apunto al mundo directo a su corazón, los veo y me pregunto, ese podría ser yo, podría ser yo. Podría ser yo. Un día me levanté deseando seguir soñando. Y supe que esos monstruos no existían más. Pensé que todo había terminado, que el momento de crecer había llegado. Pero en mi interior entendí, mientras yo viva la vida, ellos van a estar ahí, ellos van a estar ahí, ellos van a estar ahí. Y yo aquí. Cuando el saber se rinde a la emoción, cuando las ganas se propagan, cuando apunto al mundo directo a su corazón, los veo y me pregunto, ese podría ser yo. Podría ser yo. Podría ser yo. Podría ser yo. Podría ser yo. Water Monkeys tocando Despacio. para ustedes, inédito. No, es increíble, yo no lo puedo creer, lo que es completamente diferente a lo que es un vivo. Entonces uno pensé queda... Pensé que ibas a decir. A la... A ustedes en vivo, digo. A lo que hacen, a eso bueno, que igual hacen. Está buenísimo que alguien sepa que es diferente. Bien, eso es bueno. Que nos vio en vivo. Está eso bueno. Pero diferente no es ni malo ni bueno, ni mejor ni peor, exacto. Digamos. Es diferente. Diferente. Los dos se disfrutan, pues no... Sí, acá nadie salta ni rompe nada. No. Estoy como medio atada, ¿viste? Yo dije, viene Watermonkey, rompemos claro, todo rompe el estudio, todo. No, ya no, está. Tranquilo. Se pudre todo. Pero igual seguimos igual onda domingo a la tarde. Hay un botoncito. Para que saco la púa. Che, queremos saber qué fue lo mejor que les pasó con la banda a cada uno. Si tienen que recordar un momento, digo, esto fue... Como banda, tocando lugar, sí. Y eso es Roman, sin dudas. No hay, sí. O sea, tuvimos en distintas etapas muy buenas noticias. Claro. O sea, para nosotros, o sea, quizás para bandas consagradas son noticias de porquería, pero para nosotros fueron muy buenas noticias en pequeños pasos que íbamos dando, qué sé yo. De repente te anotás en un programa de que recluta bandas y que te llamen para tocar, ya es algo que decís, bueno, claro. No estamos tan locos, a alguien más que a nosotros les gusta. Claro, y que te dejen tocar en un lugar público grande y con... Un buen servicio de sonido, con stage, con toda la... Sí, o sea, decís, el Roma igual qué es bueno. Number one. Y cuando, claro, cuando se empieza a repetir eso un par de veces, no te la crees decís, de nada. Este simplemente mundo está decís, mal. Hay, disfruta. Claro, decís, a bueno, vale, qué bueno que me pasó, decís, nada más. Claro. O sea, pasa por ahí. Sí, tal cual. ¿Y lo peor? Lo peor... La fecha de anoche. Pobre Adri. No, la fecha de anoche estuvo bien. La fecha pasa que había dos cosas pasaron. Los chicos que tocaron después y antes que nosotros, la rompían toda. Y la gente que los fue a ver, fue gente a sentarse, a mirar. Imagínate, a disfrutar los chupandingueros músicos. Me van a entender. Ustedes que son chupandingueros me van a entender. Fueron a ver músicos cómo tocaban. Claro. Y cómo tocaban, o sea, todos, la banda claro, tocó antes, claro, Parador, cómo tocaban. Parador y Old School la rompían, bueno, y en el medio, ¿qué había? Watermonkeys. Entonces, y la gente estaba sentada así, como diciendo, primero, así como diciendo, ¿qué les pasa a estos chicos? Yo empecé a tocar y me empiezo a mover y este me miraba diciendo, mirá que se están dando cuenta que no estás bien. Claro, flaco tocando, inmutables encima, así, inmutables, ¿viste? Este todo transpirado, así, rompiendo todo, como siempre. Y no yo hacía los gritos, levantándome los pantalones porque se me caían. Claro, y la gente le hacía cantar y te miraban como... No, con vergüenza, porque ellos están acostumbrados a ver músicos, a ir claro. A admirarlos. Sí, sí, y sí. Y nosotros, bueno, ustedes más saben tranquilo. Cómo somos nosotros. Y bueno, pero al final terminaron cantando. Ah, bien. Al final los sí, contagiamos. No, costó, ¿viste? Costó el hielo, vamos, costó. Vamos. No, era gruesa la capa de hielo, pero claro. Después se rompió. Y después sí. Que tiene esa insistencia. Sí, igual sí. Está bueno eso, ¿no? Cuando estás con un público así medio quietito, poder romper eso también bueno, es como que... obvio, sí, tal mierda. Cual. Pero la peor fecha, que es lo que habíamos hablado, para mí, que eso es una cosa que no se hace... Fue la que tocamos en la escalera, ¿cómo se llama? En la Cigal. En la Cigal, ¿viste? ¿Conoces? No. La Cigal. Bueno, también era un... Es un bar donde tocan bandas, tiene un escenario. Pero nos hicieron tocar como a las 4 de la mañana, diciéndonos que tocábamos a la 1, ¿viste? Cuando la típica... Sí, todo que, mal. Sí, eso, la cuando hay manoseo... Que, claro, eso. No barpa. No suele pasar, ¿eh? No barpa. No suele no, pasar. O algún no. Otro lugar que nos haya encerrado, no, tocan 20 minutos y... ¡Zum! Ah, pará, ah, ese fue el peor, sí. Sí. Teníamos todo armado, la batería. Estábamos por probar sonido. Ese nombre hay que decirle igual, te digo, a esa productora, Garibaldi, porque nos recontra cagó. Gemelos Rock. La productora Gemelos Rock que nos cobraron por esa nada, fecha. Por vender entradas. Nosotros que las habíamos vendido, fueron amigos nuestros a vernos, familias, con los hijos, porque era apto para todo público. Tenemos muchos amigos que tienen hijos y no pueden ir todas las fechas claro, que tocamos. Claro. Esta se daba todo en Palermo, un lugar lindo para tocar. Nada, estábamos por empezar a tocar, cae la policía. Y ¡chuu, chuu, chuu! ¡No! Operativo. Clausurado. Claro, todos afuera. Ya fue. Obviamente la productora Gemelos Rock no aparecieron nunca más. No nos devolvieron la plata, nadie se hacía cargo. Así que bueno, esperemos que se prenda un bajón poquito, eso, ¿no? Con un la poquito gente. Fuego. No, la gente, todo lo... Habíamos hecho la prueba de sonido. Estaba listo, a punto caramelo, y aparece... ¡Churu! ¿Qué pasa? Y mostraron papeles. Y que, bueno, ahora se van a ir. y más papeles y sí, esto, ¿no? ¿No? Bueno, chicos, afuera, chau. Cerrado lo conocen. O sea, la gente, tenemos la foto en el Facebook donde estamos con la faja de clausura. No, la clausura de Caraza, sigo diciendo. Aparte que nos quedamos así. Esa es la peor, sí. ¿Qué hacemos? Claro. Sí, vamos a tocar la sala, que vengan los amigos, que claro, nos vean. ¿Qué hacemos? Nada, pintó tal bajón que nada, taza a taza fue. Pues. Sí, nada, y nos fuimos a comer. A la primer plaza. Claro, pero no, bueno. No. Hacía frío por ahí, no sé. Estaban en Capital. Esto. Capital no es Avellaneda. Claro, no. Si estás en Avellaneda te vas a la Plaza Alsina y ya fue. Claro, claro. Y encima como 2 horas ahí deliberando. Eso fue lo peor. Julio Petersen dice, lo peor fue cuando canté con ellos en la fondita en el último tema. ¡Nah! Vamos a decirle, Julio, borré el video. Te lo juro por mi hija que borré el video. Pidió que lo borre, Julio. No. Escúchame, hay que tener huevo. Para. Julio hizo así. Entró, abrió la puerta así y nos vio nosotros que estábamos ahí. Terminamos el tema. Salió derecho al escenario. Derecho. Y tomá, y empezamos justo, estamos haciéndonos. Y él me dice que quería cantar Primavera Cero. Julio cayó justo. Bueno, listo. Acá tenés Primavera Cero. El tema que los cantamos entre los dos. No sé quién fue el peor. Si él o yo. Uno. No era Primavera Cero eso. No nos acordábamos una nota de ese tema. No coincido que él lo cantó mal. Lo cantó a tono con nosotros. Era imposible cantarlo bien. Peor de lo que él cantó. No, digamos, lo cantó a tono con nosotros. Sí. Se acopló perfectamente. Tal cual. Bueno, vamos a hacer otro, dale. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos nuestro o qué quieren? ¿Nuestro o no nuestro? ¿Mundo? Ah, le vamos a hacer otro nuestro, mirá. Otro nuestro. Este es tranquilo también. Nunca lo tocamos porque es así en realidad el tema, no es muy movido. Mirá, escúchenlo, a ver si les gusta. Hacen esperar para empezar, parece como que es un playback. No es playback, es domingo, son las. Tengo el diario acá si quieren. Un mundo cuadrado y las tortugas de abajo solo existen si vos crees que están. Un dios en lo alto. Todos los santos solo existen si vos crees que están. Si vos crees, todo existe. Si vos querés, en la luna, lo rojo de la aceituna, solo existe si vos crees que está. Un día nublado, lluvioso y mojado, solo existe si vos crees que está. Existe si vos querés, si vos querés, si vos querés, sin careta. Si vos querés. Es un mensaje de positividad y alegría de Water Monkey. Nos sentíamos mal ese día. La verdad es una inyección de positivismo. Exacto, tenemos lo contrario también. Escucha, más oscuro. Andrés Oviedo dice, fuimos desde Pilar a Palermo, gemelos Rocky, la puta madre que los remil parió. Además, además hacía varios meses que no tocaba Water Monkeys. Iban reservados. Gracias por pasarlos en la radio, dice Andrés. Yaru Aguilar dice, escuchando a papá, @ Andrés Arza, de Pior y la Salazaban. Besos, Lauri, Guicho y Laru. Bueno, cosar, qué mensaje. Acá hay algún padre que... Alguien no declaró algo. Acá hay un padre que no se está haciendo cargo, ¿eh? Mi hija se llama Jazmín y le mando un beso grande. No sé, chicos, por ahí estaba... Igual le mandamos un beso. Igual, Yara, te queremos. Claro. Quería hablar con la radio. Es que él es el positivismo. Es el positivismo. Bueno, recordemos la fecha para la gente que se está acoplando ahora a escucharnos. El sábado, 30, planta alta, 20 horas, Avenida Rivadavia, 7609. Están todos invitados, los primeros 20 entran gratis y los segundos 20 también. Y los terceros, le pagamos. Le pagamos. A los primeros 5 le convidamos la jarra. Claro. Escuchá, vamos a una tanda y me queda, les puedo pedir, yo negocié dos temas más. Sí, sí. Dos temas más están negociados, por ahí le sacamos tres. Por ahí le sacamos tres, así que dale, ¿qué tema no me recomendás para que la gente que para vender los temas, el que dice ahora? Poné relojes. Así vas a ver que no somos tan positivos. El otro lado de Water Monkey. Relojes de arena se llama el tema. El 3. Relojes de arena. Relojes de arena se Water llama. Monkeys tanta y seguimos en vivo acá con los chicos. Así que a disfrutar un poco de este domingo fresco, ¿no? ¿Cómo está afuera? ¿Es un frío loco? Sí, vinimos. Frío y viento. Nada. Mucho frío. Así, los ojos, digamos, movíamos nada más. Dale, seguimos con más Sin Careta. Sueños sin fin, venas y fe.

seguimos acá en Sin Careta. Vos dejá de mirarme el Facebook. Dejá de espiarme el Facebook, te lo pido por favor. Está en todas. Mirá. Escucha. Estaba viendo acá. Ah, bueno, bueno. Escucha. Vuelvo a hacer este llamado a la solidaridad de toda la gente escucha de este programa, a toda la gente amiga. Quiero ir a ver a Capanga y no tengo plata. Sábado 30 de julio, Palermo, Buenos Aires, cierra la gira bonaerense Capanga y yo quiero ir, quiero estar ahí. Así que nada, si alguien me quiere pagar la entrada... ¿A qué hora toca Capanga? Pide que le paguen la entrada por radio. No, por ahí está cerca de Planta Alta y... Claro, peor es y nada. Te vas a ver a Capanga. ¿Pero qué, es el mismo día? Claro. Ah, ¿posta? Pero ves, perdón, nosotros chico. Ya terminamos a esa hora. Sí, es a la... no sé a qué hora es. A las 10. A las 10. Y ustedes tocan a las 8. Perdón, perdón, no me di cuenta que era la misma fecha. Está en la zona igual, está cerquita. Bueno, nos vamos a ver a... Capanga no nos saca, no nos saca público. Piñón Fijo nos sacaría más público. Che, no, yo bueno, quiero que alguien me invite, loco. No sé, la gente ahí de Capanga, de Motor Música Tour 2016, que me acredite, alguna cosa, porque quiero ir. Prensa. Sí, algo, porque quiero ir. La credencial de periodista. Che, escucha, sí, tengo la credencial de UMA también, qué sé yo, a ver si algo. Pelamos alguna credencial y vemos si entramos. Bueno, nos estamos yendo a última media hora de programa, pero le vamos a dar con todo a Watermonkeys. ¿Qué se viene? ¿Qué viene en la banda? ¿Qué tienen planificado? Vamos a tocar nuestro único tema lento, que es así igual... cuando lo tocamos, que ahora, bueno, es más o menos. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo en el... Todos los demás están todos irreconocibles. Sí, la verdad que sí, quiero decírselo. Pero está sonando muy lindo el acústico. Me gusta mucho Watermonkeys bueno, versión acústica. Muchas gracias. La verdad que se agradece también, che, que hayan venido un domingo con este frío, con la resaca. Vinimos casi todos. Y que recompusimos todos los temas. Claro, que hayan preparado. Sé que estuvieron preparándolo el acústico, así que... casi gracias. Todos. Bueno, al menos eso me dijeron, ¿eh? No sé, por ahí me mintieron un poco. No, estamos ensayando. Exacto, sí. Bueno, no paramos. Bueno, dale, ¿qué hacemos? Hacemos Juega a no ser yo, otro tema nuestro, de nuestro otro único, tema, último, primero... positivo. LP. Ah, pará, que hay que grabar. No, ¿dónde este está no el es, teléfono? Este no es positivo tampoco. Por eso, otro tema este positivo. Es como... es más, ¿el programa se llama Sin Careta? Sí. Este es medio eso. Bárbaro. Es medio eso. Pará. O sea... es sin careta el tema. No es sin careta, es como que habla de un careta, de una sí, situación... de lo incómodo que es caretearla. Claro, una cosa así, cuando tenés que no ser vos, ay, por feo, algo. Qué feo. Bueno, dale. Que empiece el maestro, Joey Rack. Sábado a la noche, con amigos extraños, juego a no ser yo, juego a no ser yo. Envuelto en miles de dilemas, con mentiras como emblema. Y el humo del cigarro y las nubes del alcohol, juego a no ser yo, juego a no ser yo, juego a no ser yo, juego a no ser yo. Después de ver desfiles de caras y de palabras, solo muy pocas quedan en mi interior. Desviando el camino, yo siempre vuelvo a casa. Hay nada necesito, ahí tengo todo. Esos amigos del alma de hoy, extraños del mañana, cuando la fiesta terminó, amigo es el que... Juego a no ser yo. Juego a no ser yo. Juego a no ser yo. Juego a no ser yo. Eso no eran los aplausos. Nos aplaudieron y nos tocaron la trompeta también. Qué buen tema, che, qué buena letra. ¿Quién compone las letras? Y algunas yo, otras él y otras aparecen. Bien, son... La mayoría las hace el húngaro. Casi todas las letras son hechas por el húngaro. Yo me equivoqué un par de veces, pero casi... Me equivoqué un par de veces. Bueno, che, gracias a toda la gente que está escuchando, opinando, diciendo cosas. Tienen que decir todas cosas lindas. Sí, algunos no están diciendo mucho, pero dan me gustas y esas cosas. Ah, me gustas. Sí, bueno. Me gustas. Son tímidos. Tenemos me gustas. Son tímidos. Che, preguntaba qué se viene ahora para cerrar el año. ¿Piensan en esas cosas o va surgiendo a medida que van avanzando? Nuestro futuro es mañana. En este caso, el sábado es nuestro futuro. Ahí termina. Ahí se acaba todo. Ahí viene el fin del mundo. Así que después, productoras del mundo, Sony, Virgin, si quieren. Vamos a grabar el 8. Tenemos que grabar en el. Cierto, eso está bueno. Al estudio de grabación de SMA. Y vamos a ver si grabamos unos cuantos temas nuevos que venimos probando hace rato y todavía no. ¿Ya tienen pensado qué van a grabar? ¿Ya está eso definido? Sí, pero todos los días lo cambiamos. Ya lo tenemos definido y mañana va a ser otra cosa. Sabemos cómo hacer los temas nuevos, pero no sabemos cuáles. Claro. Bueno, entonces no les voy a preguntar porque me parece es más, que no hicimos, me quieren. Hicimos dos de hoy de esos que vamos a grabar. Sí. Ya los estamos mostrando. Dos, sí. Bien. Vamos a grabar Monstruo y seguro. Este no. El de los Ramones y el de Mundo Cuadrado. La bomba de tiempo. Ese también. Bueno, escúchame, la fecha del sábado entonces, ¿es este sábado? Es este sábado. Este 30. Sábado, Planta Alta, planta 20 alta. Horas, Water Monkeys. Hay bandas amigas, va a haber más bandas seguramente. Sí, hay otra banda más, ¿no? No la conozco. Sí, no nos conocemos, no es amigo. Pero podrían serlo. Nos haremos amigos. Se harán amigos. Rara vez nos llevamos mal con alguien cuando vamos a tocar. Hay veces que va alguno que se cree que no sé quién es. Y claro. Como, no, nada, ahí no hay onda. No hay onda directamente. Pero mala onda, rara vez. No, nunca. Mala onda, creo. Nunca. Poca mala onda. Cero onda, una puede vez. Ser. Poca onda. Y casi siempre buena onda. Y después tenemos explícito, sexo explícito con la chupandinga. Escúchame. Y me tienen que responder la consigna antes de irme. Y la vieja colectividad también, boludo, fue una fiesta. Las brujas. Sé que le digo las viejas colectivas, no sé por qué viejas. Yo también. Porque viejas y brujas, ¿no? No, pero también. Es una coincidencia redundante. Debe ser eso. Es el machismo que se impregna. Nos contaron que el colectivero, que decían la bruja, o sea, y no sé, digo... Bueno escuchá, ¿qué fue lo más loco que hiciste para segundear a un amigo? ¿O qué fue lo más loco que hizo un amigo para segundearte a vos? No sé, como quieras, por donde está lo que quieras. Loco, una vez... me acuerdo, sí, Tomate, un amigo mío que vive en España, que se fue a vivir a España. ¿Qué más? Después si lo tenemos, lo vamos a pasar. Sí. Nos fuimos fin de semana a la costa, me acuerdo de esto, fue muy loco. Fuimos en el auto mío y no teníamos a dónde ir a dormir. Y nos fuimos viernes, sábado y domingo y no dormimos ningún día. No. O sea, íbamos a un boliche, salíamos, nos invitaban acá, nos invitaban allá, nos invitaban a la mañana a un lado, pum, y no teníamos de dormir, dormíamos un ratito así en el auto, nos despertaban. Ey, ¿qué hacen acá? Bueno, arranquen. No pudimos dormir. Gira total y absoluta. Claro. Imagínate, gira mal. Que es sin dormir y sin bañarse. Nada. No, bañarse sí. Porque... No, pará, era... Iban al mar. Claro, era verano, así que estábamos salados y pegajosos. A la parrilla. Iban al mar. Todo el fin de semana no dormimos, nada, así, de corrido. ¿Dormiste en la terraza del edificio donde tenía el departamento? No, esa fue otra vez. Porque me picaban las arañas, estábamos durmiendo abajo en una... En la terraza del edificio donde tenía la casa él, no estaba nadie, yo fui y no había nadie, entonces me fui a la... ¿Viste que en los edificios hay unos lavaderos? Sí. Que una pileta grande y yo dormía abajo de la pileta. ¡Ay, Dios! Tipo... tétrico. Me veía arañas y te caminaban y te picaban. Ay. Entonces me fui de ahí, pará porque es así, me fui de ahí y me fui a la playa. Ah, eso, ahí está, estaba secundando un amigo que estaba preso. Mirá. En Gesell era eso. Lo habían llevado porque no tenían documentos. Y la misma esa, ¿viste? La típica de esa época. Que, ah, no tenía documento, adentro. Y yo tenía... Es más, le mostró un carnet de Vital. No sé qué le mostró. Adentro. De Vital. Y, claro, yo estaba esperando. Pues nos teníamos que ir. Perdimos el micro también. Y fui a dormir a la playa. Un viento horrible. Me fui a los fichines a dormir. Me quedé sentado en un autito. En el Outrun, sí. Afuera. Me echaron de todos lados hasta que se hizo de día. Lo fui a buscar y salió de la prisión. Y nos fuimos en otro bondi. Era el 31 de enero. Qué garrón ese. Está, ese. Hay que 31 de enero. Se hundieron a un preso. Eso fue mi peor. ¿Quién era el preso? Ahí. Jaleo era el preso. Lo mandó el Jaleo, no tenía indocumentado. Estaba. Veníamos del casino porque vivíamos. Estábamos de vacaciones, nos íbamos a ir dos días y nos quedamos como una semana porque íbamos al casino, jugábamos 100 pesos. Ganábamos, teníamos 200. Tirábamos 3 días. Se nos acababan, íbamos de vuelta. Y la tercera vez que ya habíamos ganado, que dijimos, vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro, perdimos todo y encima fue en cana. Todo mal. Terminó mal, ese fue el peor. Segundar a un amigo. Y ahí el. Preso. El batero. Todos van a tener que contestar, así que vayan pensando. Si alguno ya sabe qué va a decir, lo salva al batero y sigue pensando. Hernán siempre tiene esas cosas. No, yo tengo menos historia que un bebé, no soy nuevita, ¿no? No se le ocurre. ¿Qué fue no lo me más acuerdo. Que hizo para segundiar a un amigo? Bueno, el chino en sí. La fondita, en el debut de la fondita, se sintió mal por el pánico escénico que le dio el debut y medio que se descompuso. Se sentía mal. Y se quedó dormido en el auto y de golpe se mareó y tuvo un... Una, sí, salió. Hugo. Sí, salió. Mira, tengo una nuevita que me la acordé recién también. Y mientras tocaba la banda que tocó después de nosotros, yo pasaba por un baldecito, por la fondita, para ir a baldear la camioneta del chino. Y después tenía que manejar hasta Florida, que yo no estaba tampoco en mis cabales. Pero está bien, fue una buena segundeada esa. Claro, ¿quién no segundió en esa? Claro. ¿Quién sí. no sostuvo el pelo de una alguien? Una nuevita del verano. A ver. Rodrigo, el amigo de José. ¿Cuál? ¡Oh! Fuimos a tocar un bar que se llama Estepario, que está en Pilar. Sí, porque es gran con bar. Una gran bar, mucha onda, sí, tipo fondita, mucha onda de la gente. Muy buena. Sí, le mandamos un saludo a Estepario de Pilar. Es XP. La fondita de la zona norte, es claro. Así, esa onda. Y fue el vecino de él a vernos y se agarró una mama, pero de esa potente. Sí. Y no podía manejar. No Water Monkeys causa eso. Claro. Y aparte que yo estaba. Por eso no se llevaron bien con la chupandiga, claro. Nos sentimos hermanados. Y me lo traje de Pilar a Tatire en el auto de él. Que no lo había manejado nunca, no lo conozco tanto a Rodrigo, él lo conoce sí, más. Salía por la ventanilla. Me trajo escuchando Babasónicos y dividido dos temas todo el tiempo, con las patas colgadas por la ventana y hablando, me miraba y me derretía la y cara. Nunca se enteró que no manejó y que ¿qué hago acá? Dijo. ¿Qué hago? Aparecí en mi casa. Está bien, bien, bueno. Tengo dos. ¿Qué? Tiene dos. A ver, Lea, por favor, compártalas con la gente. No, que en una vuelta, una, bueno, hablaron de borracho y justo me hicieron acordar una. Yo venía pensando todo el programa, no me acuerdo de ninguna. Bueno, una, tengo un amigo que, bueno, se pasó de copas, barra jarras de Fernet. Y nada, empezó a desfilar Hugo directamente y salimos afuera. Y hacía frío, un frío de cagarse y estaba temblando. Y le puse mi campera. Y mi campera volvió toda marmolada a casa. ¡No, marmolada! Bien. Esa fue una. Y la otra, en una vuelta, a un amigo lo invito a jugar a un torneito que hacíamos en la facultad, de 5. Y en una vuelta estábamos en una jugada, perdiendo por goleada como todos los partidos. Me doy vuelta y no entiendo por qué paran de jugar. Y estaba mi amigo ahí en el piso, planchado, diciendo, llame a una ambulancia. Y tipo, no noté nada hasta que me vi que tenía fuera de lugar el hombro. ¡Ay, Dios! Y no, sí, lo acompañé en la ambulancia. Y lo más loco fue que, tipo, mientras estábamos en la ambulancia, le dolía todo. Ya hacía media hora, la ambulancia tardó un huevo en llegar. Para hacia... variar. Claro, sí. Hacía un montón que estaba con el hombro dislocado y estaba ya sudando de coso. Y la ambulancia pasaba por la nada emparchada ciudad y cada vez que se comía un bache el chabón... Claro. Entonces agarré, ¿no? Y cuando le pedí al chabón que vaya más rápido, puso la sirena, salió disparado. Y para que no le agarre un bache, lo abracé a mi amigo y lo levanté medio de la camilla y viajaste como todo el camino sosteniendo. Abrazadito. Esa es de héroe. Ese día se convirtió en héroe. Esa de mache. Se convirtió en héroe y espero que haya sido solo eso. Bueno, chicos, de a poco se emprende. Cada uno hace sus elecciones. Che, exacto. Acá Andrés Oviedo me dice, si no le preguntaron, pregúntenle por qué el nombre del disco es Hagamos lo que hay que hacer. Ah, ese sabe. Es otra cosa, sí. ¿A qué te suena? Hagamos lo que hay que hacer, te suena nada, seriedad. Bueno, no. Hagamos lo que hay que hacer es cuando llegamos a la sala a ensayar, estamos ahí hablando pelotudeces, como para variar. Y hacer lo que hay que hacer es ir a comprar cerveza. Entonces, claro, no, una frase de, che, vamos a hacer lo que hay que hacer. Claro. Hagamos lo que hay que hacer es ir a comprar cerveza. Eso es lo que hacen todas las bandas, chicos, claro. Quiero que lo sepan. A todos los ensayos que fui pasó lo mismo. No, bueno, hay muchas que no, No, la que tocaba él antes. No, yo tocaba una banda que se tomaba Levité. Levité, Dios mío. Pero no, pomelo era, porque es el que menos mal hace. No, manzana, que no irrita. No, manzana. No, manzana, diríamos, a birra. Bueno, che, vamos a hacer dos más, así, pegado, uno al lado del otro. ¿Les parece? Bueno, hacemos dos más. Hacemos nuestro primer cover. Para. Que nos lanzó al fracaso. ¿No? Hacemos nuestro primer cover. Ay, para que tiro todo. Encima está todo enchufado. No importa, no importa. Por eso este programa se llama Sin Careta. La gente no entiende qué está pasando. Contame hasta cuatro, flaco. Así te doy el tiempo que vos querés. Mira, es este, mirá. Tres y... See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Slide of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait. And I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting you, with or without you, with or without you, my love, I can't live, with or without you, yeah, you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body bruised, she got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you. Without you, with or without you. Pasa con los años. Esto demuestra que por más que hagas un cover mucho tiempo, no necesariamente tienes que mejorar. Entre yo que le tosí todo el tema. No sabía si tocar abajo o dar una palmada a la espalda. Sí, te trabó. Perdón, chico. Te pido mil disculpas. No, está todo bien. Perdona, Vani, no sé. Era percusión. La última vez que me pasó esto, terminé con neumonía el otro día. Espero que no se repita. No, porque así que Matatromoquis es mufa. Ustedes le chingan a los botones, yo les toso todo el tema más lindo, aparte, más relajadito, todo. Les cagué el cover, perdónenme. No, estuvo perfecto. Ahora la pudimos toda. Era horrible el pisador, que justo que le empujó. Bueno, sí, es terrible, feísimo ruido. ¿No? ¿Qué es eso, por Dios? Bueno, perdón, son es cosas Chewbacca que pasan. Ese, todos nos equivocamos. Es Chewbacca, ¿no? Todos nos equivocamos en la vida. Escúchame, bueno, nos estamos yendo. Porque somos muchos. Ya no teníamos que haber ido, pero hacemos uno más para despedirnos, ¿sí? ¿Les parece bien? Y bueno, hacemos el de siempre, el de la despedida ganas? De Watermonkeys. ¿Tienen ganas o sí, no? Sí, pero... sí. Es más, nos van a tener que echar. No lo pudrimos, Y hacelo, ¿cómo sale? No, ¿cómo sale? Sale. Una vez más, mi ficción me traiciona y todo lo que sale mal, sale bien. Es este circo voraz que necesita de mí, me hace hablar, me hace reír. Y se divierte con lo que pasa y rápidamente se cansa de mí, se cansa de mí. Como algo malo, imprevisible, imposible de evitar. Y a veces digo dos y son cuatro. Y por un cable la vida vuelve en sí. A veces digo dos y son cuatro. Y este circo se ríe de mí. Se ríe de mí. Muy bien, Muy bien los coros, muy bien todo. Una vez más, mi ficción me traiciona y todo lo que estaba mal está bien. Es este circo voraz que necesita de mí, me hace hablar, me hace reír. Y se divierte con lo que pasa y rápidamente se cansa de mí, se cansa de mí. Oh. Y a veces digo dos y son cuatro. Oh. Y por un cable la vida vuelve en sí. Oh. A veces digo dos y son cuatro. Se cansó de mí, se cansó de mí. Yeah. Queremos pedir disculpas a todos los fans de Watermonkeys porque no estaba la guitarra de Orly en el solo. Es como, claro, este tema sin Orly es como, ¿cómo qué? Como el hot dog sin la salchicha. Claro. Che, bueno, muchas gracias. Que sería la salchicha, Orly. Nos estamos yendo ya hasta el domingo que viene. Watermonkeys, muchas gracias de verdad. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan sentido cómodos. Este, no, manzana. Este programa se repite el miércoles por la red Nosotras en el Mundo para El Salvador, para España, a partir de las 5 de la tarde de Argentina. En los otros países ya sabrá la gente que escucha a Nosotras en el Mundo en qué horario sale, porque viste que hay diferencia. Horario central, a las 9 en España, ¿no? Bueno, ahí está. Estamos agradecidos a la gente de la red Nosotras en el Mundo por retransmitirnos, y después también queda grabado para que se puedan escuchar. Si se salieron mal, se joden, bueno. Queda para la eternidad igual. Sería normal. Yo por lo menos de acá lo escuché muy bien, así sería que normal. Creo que sería una costumbre. Va a quedar un buen registro. Che, gracias Jonathan, gracias Lea por el aguante, por dos, la operación. ¡No, genia! No por nada son chupandingueros. Son chupandingueros. Muchas gracias, de verdad, por venir un domingo, dejar a la familia y bancarse mi tos arriba del acústico, todas esas cosas. No, espero que la hayan pasado bien. Fenómeno. Quedó como percusión, Mani. Quedó bien, ¿no? Claro. Obvio. Bueno, te juro que me aguanté lo más que pude, pero me estaba muriendo. Che, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, mejor dicho, el domingo que viene con más Sin Careta, como te digo siempre, buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll, y nos reencontramos el próximo domingo. Chau, nos fuimos, no vamos, dale, sacame de acá, gracias. Poneme rock and roll. Gracias a todos. Hay hombre que se atreve, y hombre que se queja, y está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra. Producción. Hay víboras que curan, frases que te matan. Está la telaraña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrella como huellas del destino. Y abre estrellas como huellas de